En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en este punto, un fin de semana inmenso, el último fin de semana de la temporada. Iniciamos el puente, porque vamos a estar todo este mes con vosotros, el puente entre el ahora y la nueva temporada que comenzará el 5 de septiembre. Pero apuntad el horario de este fin de semana, sábado. Hoy, sábado, estaremos entre ahora mismo, entre las 12 y las 4 de la madrugada. Y mañana domingo, apuntad, mañana domingo, entre las 12 y media de la noche y las 5 y media de la madrugada. La historia que os comentamos a continuación es de película, pero es real. Es la historia de un hombre que desapareció en enero pasado. Dos meses después, el cadáver de ese hombre entró en un hospital en una ciudad de Egipto. Fue enterrado, pero el otro día, cerca del cementerio, se detectó a un hombre deambulando. Se le identificó. Era él, el muerto, el hombre que estaba vivo, el hombre que tan solo cuatro meses atrás había sido enterrado. Una historia real. Y mientras se resuelve, uno piensa, siempre lo he tenido en la imaginación, asistir al propio entierro, ver lo que dicen, oír lo que piensan, ver que te llora quien no te quiso nunca, ver que el tipo ese que da el pésame a todos jamás se interesó por tu vida, que él dice que lo siente, pero no lo siente nada. Los entierros y velatorios se han convertido en espectáculos de hipocresía, en donde quien sabe la verdad no puede hablar. Esa es la vida, no poder hablar ni vivo por temor a perder, ni muerto. Y mentir cuando nadie puede señalar ni denunciar al falso es muy sencillo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Si no ha quedado claro, a nosotros es muchísimo. Hoy estamos entre las 12 y las 4 de la madrugada. Mañana entre 12 y media de la noche y 5 y media de la madrugada. La Rosa de los Vientos inmensa este fin de semana. Y por supuesto en la página web en www.ondacero.es, www.ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Siempre en la sintonía de Onda Cero Radio con todo el equipo preparado, con Silvia Casasola en la codirección, con David Rodríguez Marcos en la parte técnica, junto a Raúl Espínola y también, como no, en redacción y en producción, Javier Sevillano. Y atención, noticia, la noche se hizo de día, a la vez un estruendo tremendo. Ha pasado dos veces, la última hace muy pocas horas. Hubo decenas de miles de personas que lo vieron, que asistieron a ese fenómeno. Ha ocurrido en Sevilla. Hoy os contamos todo. La llegada del hombre a América, nuevas evidencias sobre los que llegaron antes de Colón. Lo comentaremos y lo comentamos con Josep Quijarro en el Círculo Secreto. Y en materia reservada con Fernando Rueda, una historia que nos habla de la actualidad, del coronavirus, de la vacuna y también del mundo del espionaje que se ha activado y mucho con este tema. Y además en la cara B también os comentaremos más cosas sobre este asunto. También vamos a tener Eureka y vamos a saber qué es Eureka, por qué corresponde al nombre de unas neuronas y vamos a saber todo sobre ellas, las neuronas Eureka en Eureka con Ado Martínez. Vamos a averiguar algo más sobre las juderías en España, en el mundo bizarro y también las obras que dejaron en nuestro país gente importante y la que acaba de publicar una de nuestras invitadas. Acaba de escribir La magia que hay en ti. Por supuesto, etiqueta que tenéis a vuestra disposición en Twitter y en cualquier otra red. Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y cómo no, concurso. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Concurso para averiguar el personaje oculto de esta noche. Primeras pistas nos las ofrece Silvia Casasola. Ay, Bruno, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Que estamos en la última edición ya del concurso de esta temporada. Ah, claro. En la última edición. Sí. ¿Recuerdas qué temporada estábamos? La de la pandemia. La número 22, los dos patitos. Bueno, estamos en el 2020, pero estamos en la número 22. Y para la que viene, pues ya será, ya sabes, uno más. Bueno, esta noche, mira tú por dónde, en nuestra última edición, pues digo, ¿a quién podemos tener? Gente triunfadora, pues emprendedores. Emprendedores que les está saliendo todo fenomenal. Triunfadores en tiempos de tanta tecnología. Y atentos a los datos que os vamos a dar, porque poquito a poco averiguaréis de las tres personas que os vamos a decir los nombres, quién es el personaje que se esconde en nuestro concurso. Primera pista. ¿De quién estoy hablando si de pequeño sufrió bullying por los compañeros de colegio? Ahora será multimillonario, pero de pequeño sufrió lo suyo. Os damos las opciones. Elon Musk, director de SpaceX y muchísimas otras cosas. Jack Ma, dueño de Alibaba. O Jeff Bezos, dueño de Amazon. Nos podéis escribir a nuestro correo rosa.vientos@onda0.es o también podéis participar en Twitter @rosavientos. Ya sabéis, todos los que soléis escuchar el programa, que entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle de la Rosa de los Vientos. Y entre todos los que se incorpora de nuevo, o que son los primeros oyentes, que estamos encantados de recibir nuevos oyentes al programa, pues animaros a participar, que tendréis mucha suerte, seguro. Así que venga, rápidamente. Fíjate, una cosa que os han dicho, lo digo yo totalmente, pero las tres personas que pueden ser el personaje oculto de esta noche son tres que tienen bastante dinero. Sí. Bastante, poquillo, yo creo que sí. Un poquillo. Pero que también les une una cosa. A ver, ¿el qué? Que tiene pocas neuronas. ¿Pero no las tiene eureka? No sé si de neuronas eureka, que vamos a hablar esta noche de lo que son, pero no... Hombre, alguna neurona tienen que tener, algunas sí, porque algunas... si no, no les hubiese salido la cosa también. El mundo y la historia está llena de gente que le ha salido bien, siendo muy poquito, ¿eh? La inteligencia no da... Visión de futuro, sí. Ah, bueno, sí, claro. No, suerte. Las dos cosas, o las para tres. Para tener dinero solo hace falta suerte. Las dos cosas o las tres. Que va. Es mi opinión, ¿eh? Bueno, ya veremos. Solo hace falta suerte, nacer y estar en el sitio y en el momento adecuado. ¿También? Y se le acuestan más tarde que yo. Y que todos. Y duerme más tranquilo que cualquiera. ¡Hala! Ya me ha salido el rebelde que lleva en mí. Ni en el último programa. Sí, sí. La 1 y 11 minutos, perdón, las 12 y 11 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Se trata de uno de los investigadores más activos de nuestro país y estamos con él porque hay una noticia, una información muy, muy reciente. Nos situamos en Sevilla. Hace tan solo unas horas, la noche se hizo de día, un fonazo inmenso y un ruido tremendo ha iluminado la noche hace muy pocas horas. José Manuel García Bautista, muy buenas, ¿qué tal? Compañeros, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero vamos a contar lo que sucedió para entenderlo después, pero lo que sucedió, los datos son más o menos los siguientes. Pues los datos, noche del 21, del 20 al 21, la madrugada, a las 3 y 20 de la mañana aproximadamente, en Sevilla se detecta una explosión bastante fuerte que ilumina el cielo. Y que la verdad empieza a llamar la atención porque incluso los detectores del proyecto SMART, que se dedican sobre todo a captar todo lo que son bólidos y meteoritos que entran en nuestra atmósfera, los registran, creando una alta extrañeza en la ciudad, porque aparentemente no hay nada que pueda explicar este evento, que se ha repetido, que ha ocurrido en dos ocasiones ya, y que la última, bueno, pues la última, lo más grande ha sido detectado precisamente por esos detectores. Es decir, ahora mismo, aún buscando la explicación a esto, que es todo un misterio. Ha habido dos explosiones, una muy reciente, la hemos visto y escuchado en televisión, es espectacular y tremendo el sentido, el hecho de que, sobre todo, y los investigadores lo sabéis, no hay una explicación y se han buscado muchas. ¿Qué es lo que pasó en los cielos de Sevilla hace tan solo unas horas? No se sabe, ¿no? No se sabe, porque se especuló incluso que pudiera haber sido una unidad de transformación de Sevillana de Electricidad, pero la verdad es que incluso hablando con la propia empresa, la suministradora eléctrica aquí en Sevilla, en Andalucía, pues ellos negaban que se pudiera ocasionar ese tremendo estallido que se ve, que incluso es como has comentado bien en esa introducción, que la noche se hizo de día, es que durante un segundo Sevilla parecía que eran las 3 de la tarde, y incluso en el aeropuerto de Sevilla se llega a consultar a EMET, a todo lo que es el Instituto Nacional de Meteorología, para tratar también de confirmar que había sido eso. Nadie tiene una explicación de momento a un evento que se ha repetido, que ha sucedido ya en dos ocasiones y que desde luego estamos pendientes, porque aún hay una explicación, o se debe dar una explicación por lo menos formal a todo esto que se ha podido escuchar y lo más gordo es que se ha podido ver. En ese momento, en las dos ocasiones que sucedió, ¿había una temperatura similar? Bueno, aquí en Andalucía, Silvia, siempre hay una temperatura similar, similar a 40 grados más o menos. A ver, dinos. Estamos a 32 grados aproximadamente a esas horas de la noche, es decir, a las 4, a 3, 4 de la mañana no bajamos de 30 grados en esos días. Es decir, ha hecho mucha calor, hace mucha calor. Es verdad que todo lo que es Sevilla en cuanto a redes eléctricas está tirando ahora mismo de aires acondicionados y demás, ¿no? Por lo que hubo zonas de Sevilla que hubo apagones de luz debido al suministro excesivo que había, o digamos a la demanda excesiva que hacía, pero no como para poder explicar una explosión en una unidad de transformación. Condiciones meteorológicas muy altas, muy elevadas, temperatura extrema. De hecho, estamos en un punto negro meteorológico ahora mismo viviéndolo, 48 grados hace unas horas escasamente en Sevilla. La temperatura bastante alta, pero sí es verdad que dos noches casi seguidas, la noche del 18 al 19 y la noche del 20 al 21, parece que es excesivo. Y sobre todo, fíjate, lo más curioso, consultando explicaciones, porque claro, no vale simplemente con añadir misterio, ¿no? Se trata de buscar explicaciones. Se habla con todo lo que es el Instituto de Astronomía, incluso José María Madiedo da un poco su versión y su visión de estos hechos, y lo que se dice es que no es un evento que haya sucedido en el cielo, sino que ha sucedido en tierra, ras de suelo, que todavía añade un punto de mayor dificultad a todo esto. Hace cuestión de un mes y medio, dos meses, sería el 3 de mayo, 3, 4 de mayo, también ocurrió algo similar, pero a aquello sí se le encontró explicación. Aquello fue un motor de un barco del puerto que explotó. Bueno, pues más o menos, mira, aunque las primeras horas eran de incertidumbre, se le dio explicación. Pero es que en esta ocasión ha sido lo primero que se ha consultado. Los trabajos que había en el puerto, posibles fallos en equipos de transformación de Sevillana de Electricidad, posibles eventos astronómicos, meteorológicos que pudieran haberlo explicado, puesto que hace unas horas también se ha visto un bólido aquí en la zona de Andalucía sobre el Golfo de Cádiz, que también ha sido muy espectacular, pero es que ninguna de las explicaciones razonables y racionales que se le han tratado de dar han podido cubrir una explicación al respecto de lo sucedido. Vamos a escuchar, si te parece, ese momento, cómo sonaba la explosión, y esa explosión es similar a ese fogonazo de luz. Lo escuchamos y lo oímos. Pues ese es el sonido de la explosión, que es paralelo a la iluminación del cielo de Sevilla. Esa descripción que se hace de que la noche se hizo de día no es una exageración, José Manuel. No es una exageración, Bruno. Yo te puedo decir que esa noche, a esas horas, por motivo de trabajo, Yo, por ejemplo, estaba despierto de cara a una ventana y yo vi perfectamente cómo el cielo se iluminaba. En un principio lo que piensas es que ha sido un trueno, lo llegas a pensar, pero no, pasó más noche seca, noche calurosa, no hay trueno, y la noche se hizo día. A mí me recordaba mucho aquellas narraciones famosas de cuando cayó el bólido en Tunguska o lo que fuera, que se iluminó la noche, contaban las crónicas. Pues exactamente lo mismo, si esa luz llega a ser un poco más prolongada, yo te garantizo que tú puedes leer un libro a las 3 de la mañana como si fueran las 3 de la tarde. Esa luz, José Manuel, ¿se llegó a ver desde fuera de Sevilla, desde otras ciudades de Andalucía? No, se ve desde todo lo que es Sevilla y la cornisa del Aljarafe y localidades cercanas. Es decir, todo lo que es, digamos, el núcleo, tanto de ciudades dormitorio como de lo que es Sevilla capital. Desde otras ubicaciones no, aunque sí es verdad que luego se ha vuelto a repetir por tercera vez y ha sido en Cádiz capital y en Cádiz en Puerto Real, donde también la misma noche se pudo ver también otro fogonazo, según las informaciones que evidentemente nosotros tenemos y yo he manejado en estos días. No se ve, en por ejemplo, en puntos como pudiera ser Córdoba, en puntos como pudiera ser Huelva, Badajoz, pero sí es verdad que a nivel local, cubriendo una extensión, pues se pudiera decir que de más de 1 millón de habitantes, pues se ven afectados por esa luz que bueno, supone todo un enigma, todo un misterio. Muchas informaciones y muchas personas han pensado y creen que era la entrada de un meteorito, el golpe con la atmósfera, pero todo eso se ha descartado. Y eso que se han producido varios fenómenos similares en los últimos tiempos allá en Andalucía y también en Sevilla, pero no hay un meteorito al que culpar de eso, ¿no? No hay. De hecho, afortunadamente, sabéis que aquí tenemos tanto el Observatorio de Sevilla como el Calar, como también toda la zona que cubre el Observatorio de Toledo, y cualquier bólido que entra, cualquier bola de fuego, como aquí gusta llamar, que entra en nuestra atmósfera, es rápidamente detectado por todos lo que son los detectores del proyecto SMART, y puntualmente han ido informando de una bola de fuego sobre Cádiz, una bola de fuego sobre Andalucía, Extremadura, es decir, que van informando. No, es más, incluso desde los propios observatorios, consultados todos ellos, negaron la posibilidad de que esa noche hubiera entrado nada, y mucho menos localizado de esa forma. De hecho, el propio detector que capta la explosión, que es quizás esa imagen que se ha hecho ya más famosa, porque incluso aquí en el grupo, pues incluso salió en el telediario, por ejemplo, en el informativo de Antena 3, pues nos encontramos que incluso a ese nivel los propios astrónomos son los que afirman que no se trató de un bólido. Y lo curioso de todo esto es que, acostumbrados a que una unidad de transformación reviente, por aquello de que os comentaba y que os decía de la demanda excesiva de electricidad por alimentación de aires acondicionados y demás, en otras ocasiones ha sucedido y desde luego no ha pasado eso. Se escucha en el barrio que sea, en el barrio afectado, se escucha la explosión, una explosión limitada, controlada, pero para nada que se escuche en toda la ciudad, en barrios como Triana, como Pino Montano, como Dos Hermanas, como Bellavista, es decir, barrios muy alejados, y que, para colmo, provoque ese destello, bueno, ese, como lo llamaron aquí, ese estruendo luminoso, porque de verdad es que fue como si todo se iluminara y como si algo hubiera provocado, bueno, pues ese extraño destello desde el suelo, fijaos, desde el suelo de abajo arriba, no de arriba abajo, que es todavía más extraño. Tal cual dices, lo que se ha detectado y todo el mundo concluye que en realidad fue un efecto, como tú dices, un estruendo, que era luz y que era sonido. Pero en ningún momento se detectó ningún olor, te lo digo porque al ser un poco que viene del suelo, no sé si en algún momento pudiera haber alguna concentración de algún gas o incluso la propia tierra, que a veces hace unos pequeños movimientos y suelta algo de metano. ¿De eso se sabe si ha habido algún indicio? También está estudiada esa posibilidad y también rechazada, también descartada, porque de hecho el suelo de esta ciudad es muy arcilloso, es lo que tiene vivir tan cercanos al río, y disipa muy bien todo lo que es el gas. con lo que las posibilidades quedan muy reducidas. Otra de las opciones que se barajó, oye, una bolsa de metano, una bolsa de gas concentrado del Guadaira o del Guadalquivir, que son los dos ríos, uno más pequeñito y el otro el que cruza, pero no, también descartado. Es decir, llegamos a un punto en el que es un callejón sin salida porque tenemos el hecho palpable, es decir, lo tenemos grabado, lo tenemos captado, pero todas las opciones han fallado y no tenemos una explicación. Yo hablaba ayer con un responsable, un técnico responsable del Ayuntamiento de Sevilla, precisamente en torno a todo esto, y él me decía aquello de lacónicamente y muy ilustrativamente: José Manuel, esto se quedará al final como un misterio al que nadie le va a dar solución y simplemente se le va a llamar la noche de la explosión. A mí me recordó a la Cádiz del año 1947, ¿no?, salvando las diferencias. Pero sí es verdad que incluso desde el Ayuntamiento de Sevilla, con poco es el que gestiona, ¿no?, con SECOP, con Policía Local, todo lo que son eventos así que inquietan a la población, pues no tienen tampoco ninguna explicación. Y en los últimos tiempos ha habido mucha gente que, con el confinamiento y después, no sé si relacionado o no con el hecho de que el cielo esté más limpio, menos contaminado, pero hay mucha gente que ha visto cosas extrañas en los cielos, en bolas de luz, ruidos misteriosos, que sería el caso. Bueno, ¿ha habido algún caso parecido en los últimos tiempos allí en Sevilla? De explosiones así luminosas, no, pero sí es verdad, Bruno, que todo lo que son objetos voladores no identificados, cuantificados durante la época de pandemia, han sido 6 avistamientos. Es decir, luces en el cielo, muchas veces, bueno, pues había personas que se confundían con los proyectos del Starlink, ¿no?, los lanzamientos estos que se han estado produciendo de satélites y que originaba alguna que otra confusión, pero sí es verdad que 6 avistamientos ha habido de luces de extrañas formas que no tienen ninguna explicación razonable, que no son satélites, que no son cualquier otro ingenio que pudiera llevar a la confusión, y que en tiempos de pandemia, no sé si el estar recluidos en casa, si el tener más tiempo para observar el cielo, si el aburrimiento en muchas ocasiones, que también ha influido, pues ha hecho que sean muchas personas las que hayan visto cosas extrañas en el cielo. El famoso hum, el famoso sonido del tao, pues también ha sido escuchado en un par de ocasiones, que también no deja de ser significativo y llamativo, y bueno, se viene todo a sumar en una especie de carrera por lo inexplicable en este año 2020, que desde luego no nos va a dejar a ninguno indiferente. Me alegra que menciones lo del sonido hum o han, porque la verdad es que lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa, La Rosa de los Vientos, y es cierto que es un misterio que todavía está sin resolver en diferentes puntos del planeta, diferentes ciudades, se ha escuchado, pero si lo comparamos con este sonido y destello que ha habido en Sevilla, no son muy similares, ¿no? No, porque el sonido del hum es un sonido chirriante. Para que nuestra audiencia un poco se haga una idea, el hum es como si retorcieras hierro o como si arrastraras una cuba de esta de escombro de toda la vida de Dios, la arrastraras por el asfalto y provoca ese sonido chirriante que encrespa el oído y que es tan desagradable. Hay personas que lo escuchan y personas que no lo escuchan. También va un poco con la sensibilidad. Pero este sonido en cuestión es que era una explosión, una deflagración. Era un boom, un sonido bastante potente, bastante fuerte, que marca mucho la diferencia de lo que es uno, de lo que es el otro. Por eso, desde un primer momento, cuando se escucha esta explosión, no se etiqueta como un hum, porque, entre otras cosas, digamos que las características del sonido, el sonograma, es absolutamente diferente. José Manuel García Bautista, en La Rosa de los Vientos, y contándonos lo que ha pasado esta semana, hace muy pocos días en Sevilla, esa noche que se hizo de día, hubo una gran explosión, hemos escuchado el sonido. José Manuel, quedas emplazado al programa si te enteras qué es lo que pasó, ¿no? Por supuesto, compañero, estaréis puntualmente informados y seréis los primeros. Y sacando un poquillo la guasa de la zona, a ver si es que ha habido una feria de Sevilla y un poco oculta y no nos pues hemos enterado. Vete tú a saber si no era la noche del pescadito y tiraron algún que otro cohete. Gracias, José Manuel. Un abrazo. Gracias, chao, compañero. Chao. Muchísimas gracias. círculo secreto. La llegada del hombre a América siempre ha sido objeto de discusión y hay novedades. Por un lado, la llegada del ser humano, que según la cronología oficial fue hace 11.000 años por el estrecho de Bering. Es una fecha y un lugar que está siendo puesto en duda. Los últimos hallazgos lo demuestran. Y la incorporación de América a la civilización occidental, que según esa cronología oficial fue en 1492 con la llegada de Colón, también está siendo puesta en duda. Ambas fechas están en revisión. La historia se escribe con renglones torcidos y a veces equivocados. Hoy en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Buenas noches a todos los rosaventeros que nos escuchan. ¿No estarás tú en América? No, ¿por qué? ¿Se me escucha lejos o...? No, pues porque ahora no, todo el mundo llega antes que Colón. Bueno, no, de eso vamos a hablar hoy y largo y se va tendido. A confirmar que Colón fue el último en llegar, ¿no? Esa va a ser la noticia. Esta es una historia fascinante, sí, de la que tengo que reconocer que yo me enteré de una forma poco... poco, digamos, habitual, no, es como se entera uno de las historias. Estando precisamente de rodaje con los compañeros de Extraterrestres, la serie de Canal Historia, resultó que Israel del Santo, que es director de muchas otras historias relacionadas, pues no solamente con los extraterrestres, sino con documentales que tienen que ver con los templarios y sobre todo con mucha cuestión relacionada con África, me dijo que él había formado parte del comité de sabios de Mali, ya sabéis, esa tribu de los dogones y toda aquella historia fascinante que tiene que ver con los gnomon, ¿no? Esos instructores misteriosos que habrían venido de los cielos. Y después de desmitificar bastante todo ese asunto, me dio una de cal y otra de arena. Y la de arena tenía que ver con una historia fascinante que me decía, tenía como protagonista a un Mansa. Mansa es una voz en Mandinga que significa rey de reyes o emperador, ¿no? Bueno, pues un Mansa, que era concretamente Abubakar II, que habría llegado a América. Y, o sea, que es bueno, como un Genghis Khan, es lo mismo. Sí, pero a lo africano, sí, ¿no? Sí. Y en este caso, cuando empecé a investigar este asunto, me resultó tan molón que empecé a ir coleccionando información y así di con un trabajo extraordinario, recientemente publicado por Xavier Puigcerver Blasco y Enrique García Moral, que son profesores de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, en el que dentro de un libro con muchas otras cuestiones que nada tienen que ver con esta cuestión, hay un capítulo de ellos titulado Construcción Social y Cultural del Poder en las Américas, que tiene como protagonista a Abubakari II, que es el protagonista que, si todo es cierto y parece que es así, llegó a África. Salió de África hacia América. Salió de África con dirección a las Américas 180 años antes que Cristóbal Colón. Y ostras. Siempre esto... se ha dicho los vikingos llegaron antes, pero en este caso no. No hablamos de los vikingos, hablamos de un grupo de africanos que llegó 200 años antes que Colón. En efecto, y que... y esto no lo dicen ellos, esto lo relaciono yo, podría a lo mejor, relacionarse con esas esculturas de la cultura tolteca que nos muestran esas cabezas gigantes, redondeadas y con rasgos africanos en algunas regiones de México, que es al verdad, parecer es verdad. Sí, el lugar al que fueron a parar quién sabe si por azar, quién sabe si porque tenían una ruta bien establecida, y de ellos hablaré a continuación, estos expedicionarios africanos. ¿Y siempre se ha especulado mucho sobre qué modelo tomaron ellos para representar a esos negroides cuando se supone que no había contacto entre un continente y otro? Este puede ser el contacto, eso que nos hacía falta, esa pieza que faltaba en la historia para saber en qué se fijaron los constructores toltecas para que representaran estatuas de negroides. Correcto. Pues fíjate, primero tal vez hay que hacer una precisión para que nuestros oyentes se hagan idea de que cuando hablamos de África, no siempre ha sido un país subdesarrollado, un continente subdesarrollado como ahora intentamos creer, ¿no? A mí nunca me ha gustado del todo esa palabra de subdesarrollo, sino más bien en vías de desarrollo. Bien, pues Mali, que entonces no era solamente Mali, se extendía desde Mali pues prácticamente hasta las costas de Senegal, formaba parte de un imperio tan grande que llegó a aparecer en el Atlas catalán o el Mapa Mundis Cresques, que es una conocidísima cartografía efectuada en el siglo XIV y que abarcaba el mundo conocido por los europeos. Y luego, en todo caso, subiré a Twitter una imagen para que nuestros oyentes puedan tener una idea más adecuada. Pero en la parte inferior del mapa se ve a un señor que tiene corona y que es representado pues con una mano sosteniendo un cetro y en la otra una moneda de oro. Siempre se había dicho que este señor era Abu Bakr II. Falso. Estos chicos lo que han hecho es, primero de todo, acudir a las fuentes digamos árabes, que jamás habían sido consultadas por una cuestión de traducción, de idioma, de ignorancia en este sentido, y lo que dice el mapa, que este no estaba en árabe, este estaba en latín, dice: este señor negro es llamado Muza, señor de los negros de Guinea. Este señor es el más rico y más noble señor de toda esta región por la abundancia en oro que fertiliza su tierra. Bueno, si no era Abu Bakr, sino que es Kanku Musa o el Mansa Musa, como se le conoce también, es porque es el que le sucedió a nuestro protagonista, Abu Bakr II. Y yo es lo resulta, que quiero, que incidas en la figura de Abu Bakr, a ver qué has investigado. Porque resulta que hasta ahora todo esto era un rumor, pero lo que han conseguido rescatar es que hay una fuente árabe, concretamente un erudito egipcio que se llama Al-Umari, que este señor en 1342, es decir, tres décadas después del supuesto viaje transatlántico de Abu Bakr II, se entrevista en el Cairo con el emir Hajib, un señor que se llama Abu Hasan Ali, que había conocido personalmente a Musa, es decir, al sucesor de nuestro protagonista, y cuando él le pregunta, bueno, ¿y este señor cómo ha conseguido ser sultán? Pues le dice que el rey que me precedió no creía que fuera imposible alcanzar el límite extremo del mar circundante. Él quería alcanzarlo y se obstinó en su deseo. Así equipó 200 barcos llenos de hombres y el mismo número de repletos de oro, de agua y víveres, suficientes para varios años. Ordenó al almirante que no volviera hasta haber alcanzado el extremo del océano, o si se agotaban las provisiones y el agua. Ellos partieron, su ausencia duró un largo periodo y al fin solo un barco regresó. Es decir, manda 200 y solamente uno llega de nuevo a Mali. Y interrogando al capitán, que estaba hecho polvo, dice: príncipe, navegamos durante mucho tiempo, hasta que vimos en mitad del océano como si un gran río estuviera fluyendo violentamente. Mi barco era el último, otros iban delante de mí. Tan pronto como uno de ellos alcanzaba ese lugar, se sumergía en el remolino y no volvía a salir a flote. Navegué hacia atrás para escapar de esa corriente, pero el sultán no podía creerle. Ordenó equipar 1000 barcos para él y sus hombres y 1000 más para agua y víveres, y concedió al Mansa Musa la regencia durante su ausencia hasta que partió al océano para no volver nunca jamás. Es decir, una fuente que conoció a Musa le cuenta que se crearon dos expediciones, una de 200 barcos y otra de 2.000 barcos, de los cuales la mitad de cada uno de ellos eran víveres para esa travesía. ¿Por qué esa obstinación de Abu Bakari? Y una cosa, Yusef, y en esa segunda iba Abu Bakari. Sí, bueno, claro, esto no lo hemos dicho. Abu Bakari se metió, él estaba convencidísimo, porque digamos que él había conocido en Egipto, pero también en otros lugares de Arabia, a sabios, cartógrafos y también a ciertos visionarios que hablaban de que más allá del Finisterre, digamos, existía una tierra, y que, bueno, esto necesitaba mucho tiempo para poder llegar hasta allí. No le podían concretar exactamente la distancia, pero es curioso porque antes de que fletaran, digamos, esta segunda expedición, se sabe, y esto sí está documentado, que hicieron colocar toda una serie de menhires en la costa de Senegal para, de alguna manera, como marcar radios, como marcar latitudes y longitudes en función de la posición del sol. Y esto es muy curioso, porque solemos, no sé si sabéis vosotros de qué viene el nombre de Senegal. Yo no. ¿A que no? Bueno, no. Pues lo de gal es el tipo de embarcación que tenían en aquella época, en la Edad Media, y que ha prosperado hasta la actualidad. Por lo tanto, Senegal era ya un pueblo de navegantes. El gal es la embarcación, que es para nuestro moderno cayuco. Y lo que los academicistas han puesto siempre en duda es que con un cayuco pudieran llegar a las costas americanas. Es decir, no da para tanto, ¿no? Lo que ocurre es que parece ser que Abu Bakari hizo una evolución de ese cayuco, pues colocando velas, colocando remos y colocando toda una serie de mejoras que hacían que estos barcos pudieran tener un mayor calado, ¿no? Una mayor distancia. Autonomía, más fuerza, más resistencia, que podía estar más tiempo sobre el mar y transportar grandes cosas y grandes pesos, ¿no? Claro, y que no le afectaban no le afectaba el tiempo, no le afectaba el clima, las tormentas y los reajes. Hay un detalle importante en ese sentido, y es que quienes sí creyeron en la gesta de Abu Bakari II fueron los miembros de la Fundación Thor Heyerdahl, quienes también se embarcaron, entre comillas, en una especie de congreso internacional en el que, entre otras cosas, abordaron esta cuestión en un dato que posteriormente revelaré, que me parece sensacional para cubrir de gloria, nunca mejor dicho, la gesta de Abu Bakari II. Pero citaba ahora lo de Thor Heyerdahl porque recordaréis que él fue quien sostuvo que en tiempos pretéritos se podía haber navegado desde las costas africanas hasta las costas americanas, pues con una barca de totora, sí. Que tiene todavía mayor complicación, ¿no? Que la de un cayuco de estas características. Que luego, con lo cual, ciertos aventureros, incluso alguno español, lo recreó. El Tom Kitty, claro. Efectivamente, consiguió ese proyecto, llegar a las costas americanas. Cierto es que con muchas dificultades, pero nadie dijo que esto tuviera que ser fácil. Máxime cuando ya una de las dos expediciones pues ha resultado fracasar, ¿no? Ha resultado que solamente de los 200 ha podido regresar uno. Lo más probable es que ese remolino del que hablara fuera alguna suerte de tempestad, alguna suerte de las tormentas tropicales que son tan habituales en el Golfo de México, porque hasta ahí parece que iban las expediciones. Al menos así lo sostienen varios especialistas que han documentado también este trabajo. Por ejemplo, hay un historiador y antropólogo, también lingüista, que es de origen guyanés, que se llama Iván Van Sertima. Él publicó una obra polémica en la que asociaba, por ejemplo, la figura de Quetzalcóatl con estos africanos. Ah. Y tú dirás, coño, hablaban de los dioses blancos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues, los españoles que llegaron, que incluso los endivinizaron, pero no, según esta teoría fue antes y fue con los africanos. Según esta teoría sí, porque no es tanto por el color de la piel, sino por las vestimentas que llevan, los atuendos que llevan consigo los navegantes africanos, que eran de color blanco. Ajá. Y también eran barbudos. De hecho, hay una representación que a mí me ha dejado muerto absolutamente al verla, que es la del dios Ek-Chuak, no sé si se pronuncia muy bien así, que es uno de los dioses mexicanos, que es representado pues con una piel de jaguar a las espaldas, pero su piel es negra, tiene su barba blanca y puedes ver perfectamente que su porte es exactamente al de un negro africano de la época en la que podría haberse producido esta gesta. Pero es que va más allá. Van Sértima, por ejemplo, puede argumentar la presencia de comerciantes mandingas en la zona de México y asegura que algunos otros dioses e incluso algunos ritos llevados a cabo por las culturas amerindias pues fueron claramente influidos por cultos de origen mandinga que habrían llegado precisamente de este otro lado del Atlántico. Y por ejemplo señala pues similitudes entre el culto al hombre coyote, entre los amanteca, por ejemplo, y el culto al hombre hiena que tenían los bambaras de Mali, o sus rituales, que también son muy parecidos, o el culto bambara que es llamado Nama, y su sacerdote se llama Nama Tiji, y o Amantiji también se le puede denominar, y le sirve esto para defender que en Amanteca esta palabra es idéntica, se llama también Namatiji al chamán, y para él es una clara influencia de que muchos nombres mandingas fueron utilizados a partir de entonces por ese mestizaje que se produce entre culturas, ¿no? Hay otras palabras, por ejemplo, Maxtli, que en náhuatl hace referencia a una pieza de ropa que cubre, pues, las partes impúdicas, ¿no? De cintura para abajo, y que proviene del mandinga Masiti, que significa adorno, y del bambara también Masirili, que significa ornamento. Es decir, que las similitudes son extraordinarias. Estos historiadores se supone que comentan que hubo, o sea, que se asentaron, que estuvieron allí conviviendo, que es la probabilidad más exacta, o qué es lo sí, que opinan. Lo que se ignora es la cantidad de personas que habrían llegado con vida a la expedición. Cabe suponer, bueno, fíjate, llevan 1000 barcos de provisiones, es decir que, digamos que mucho hambre tampoco debieron de pasar, pero no sabemos cuánto pudo durar la gesta, si alguna tormenta pudo allanarles el camino o dificultárselo, es decir, pudieron haber muchas cosas que desconocemos. Lo que sí es evidente es que algunos de ellos llegaron hasta allí, se establecieron, digamos que en esa cultura de mestizaje, los unos aprenden de los otros, como ocurre siempre. Los unos aprenderían palabras mandingas o mandaras y los otros aprenderían algunas palabras en náhuatl. Y ese mestizaje pues da como resultante una influencia, digamos, africana en México, que de ahí, ellos no lo dicen, ¿eh? Esto vuelvo a decir que lo digo yo, de ahí es más que normal que en los ornamentos o que incluso en las propias esculturas se pudiera, digamos, ver reflejada, como es el caso de esas cabezas enormes que os digo están en el Valle del Texcoco y que muestran rasgos negroides clarísimos. Hay un detalle que, por cierto, no quiero dejarme en el tintero, y es el que antes hacía yo referencia en el Congreso Internacional de Oslo, porque es un argumento que fue propuesto por un noruego, Bjørn Roar Bay, en este congreso celebrado en Oslo, y que afirma que tras diversos análisis efectuados a metales que incorporaban los objetos de arte que Cristóbal Colón trajo consigo a España después de su primera expedición, tanto el oro como el hierro o el bronce que contienen esos objetos no proceden del subsuelo americano. Es decir, esos objetos... Ya estaban allí cuando llegaron los españoles, en cierto modo. Es que proceden de la cuenca aurífera minera del Mandé, lo cual significa que ese oro que se llevó consigo... recordáis que he dicho que iban 1000 barcos con víveres, pero también con oro, plata, y en fin, para comerciar, para llevar a cabo comercio, ¿no? Lo que demuestra esas piezas, a mí me gustaría ver, no he podido dar con las actas del Congreso para conocer exactamente qué porcentaje de pureza tienen o de procedencia de esta cuenca minera del Mandé, porque para mí es una prueba definitiva, inequívoca, de que 180 años antes de que Cristóbal Colón pisara suelo americano, estos africanos, siguiendo un sueño, una entelequia, una obsesión, dieron con ese continente que anhelaban y que los sabios árabes ya barajaban en sus cartografías, primitivas cartografías, porque en ese sentido estaban mucho más avanzados, por ejemplo, mallorquines o portugueses en esa época de la historia. Se puede pensar, seguramente hay alguno que lo está pensando, en el hecho de que los nativos americanos, cuando los españoles llegaron, había una interpretación sobre ello de que eran o no dioses, pero que volvían. Ya conocían la existencia de alguien que había venido desde fuera. Quizás se estaban refiriendo a ellos, y ellos eran posiblemente la influencia. Eso que se ha dicho en muchas ocasiones, que cuando llegaron los españoles había como alguna evidencia de que alguien hubo antes. Pues quizás eran estos, ¿no? Claro, bueno, es una de las hipótesis, hay otras en ese sentido. Recordemos que cuando Hernán Cortés llega a tierras americanas, digamos que los mexicas dicen que son viracochas. Los viracochas son esas deidades que en otras culturas han sido asociados a la serpiente emplumada, al Quetzalcóatl, y que de alguna manera venían a seguir, porque ellos prometieron volver, y por lo tanto lo que hicieron fue pues ayudarles a desarrollarse, a instruirles, a enseñarles a fundición de metales, en fin, a toda una serie de logros a nivel civilización, pues que serían muy importantes para ello. De ahí que cuando llegan los españoles y son confundidos con esos viracochas, pues sean recibidos con las manos abiertas y no batallen contra ellos. Es posteriormente, recordarás en esa anécdota, ¿no?, de que Cuauhtémoc tiene que conseguir dos habitaciones, llenar dos habitaciones de oro para que dejen libre a Moctezuma, que está preso, y entonces le dicen: no lo hagas, Cuauhtémoc, esta gente no son viracochas, ellos no vienen aquí a ayudarnos, vienen aquí a robarnos el oro, ¿no? Esa anécdota refleja claramente que cuando Cortés fue recibido como fue recibido, es decir, prácticamente con la alfombra puesta, pues es porque habían sido confundidos con estos dioses. Ahora, ¿podían ser los africanos? Bueno, la tesis que plantea precisamente este hombre de Guayana parece indicar que sí. Hay otras teorías que hablan que podrían ser vikingos y que esa idea de serpiente emplumada pues vendría a estar relacionada con la cota de malla, un poco del símil que parecía la piel de serpiente con las escamas, ¿no?, que dibuja la propia cota de malla. Bueno, estaríamos hablando de que habría un contacto previo que los americanos, que las tribus nativas confundieron obviamente con dioses, y a partir de ahí pues esa segunda venida para ellos fue terrible, ¿no? Y luego también estaba la hipótesis de que también podrían haber llegado los chinos, ¿no? Al final el titular va a ser ¿quién no ha todos llegado? ¿Quién no ha llegado antes de Colón? Bueno, lo de los chinos también parece bastante interesante, pero lo que pasa es que esa gesta por el otro lado se produce sería, ¿no?, pocos años antes, en 1412, si no recuerdo, sí, no recuerdo mal, una expedición de un emperador japonés que también no solamente habría descubierto América. O sea, lo que insinúa Mecies, creo que es el autor en un libro maravilloso, es que la Australia, el continente australiano, habría sido también descubierto con ellos. Que, claro, lo vemos en el mapa y nos parece muy, muy cerquita, pero estamos hablando de una navegación tremenda. Es una gesta, un desafío extraordinario poder llevar a cabo con las embarcaciones que entonces tenía el imperio chino, ¿no?, para poder llevar a cabo una gesta de estas características. Pero bueno, es que les iba la vida en ese empeño y supongo que no les quedaba otra alternativa que seguir navegando para poder reportar un descubrimiento a su emperador. El descubrimiento de Colón lo que hizo fue triunfar, con seguir meter en el mundo occidental, en el mundo moderno, entonces era la era moderna, poder meter a América, pero ya antes... Y bueno, Bruno, si me permites, sí, claro, que esto lo minusvaloramos y yo creo que hay que ponerlo en valor. El único que fue capaz de volver fue Colón. Es decir, tanto africanos como vikingos como chinos murieron en el empeño, es decir, sí pudieron llegar a sus lugares, sí pudieron mezclarse con las poblaciones indígenas, sí pudieron de alguna manera ayudar a avanzar o a instruir en esa mezcolanza de conocimientos que venía de un lado al otro, pero el único que consiguió ir y volver, por lo tanto comunicar su descubrimiento, fue Cristóbal Colón, y es algo que yo creo que no ponemos en seguramente suficiente explica valor mucho de lo que claro pasó después, y la colonización comenzó entonces gracias a eso, a que el que fue y descubrió América lo pudo contar aquí y lo pudo explicar y pudo aparecer. Ahora aparecerían los medios, ¿no?, diciendo, he estado en América. Bueno, pues era él, ¿no? Y traer pruebas, ¿no?, las pruebas que también comentabas. En tú efecto, y esto es muy curioso, porque trajo consigo de todo, hasta indígenas. Es decir, él iba por una ruta comercial, ¿no? O al menos eso es lo que dice la historia, que también podría ser muy cuestionado, porque ya sabéis que hay quienes aseguran que Colón, cuando partió del Cabo de Palos, sabía perfectamente al lugar donde iba, y que los contactos que había mantenido con los cartógrafos, tanto portugueses como mallorquines, dejaban claro que exactamente incluso el número de estadios, creo que era la medida que tenían entonces, para llegar hasta Cipango, porque él iba buscando Japón, él iba buscando Cipango. Pero claro, lo que se encuentra allí es algo absolutamente distinto. Es más, llega a Cuba y cuando está en Cuba él sigue pensando que aquello es un continente, que está pisando tierra firme, cuando sigue estando todavía en una isla. Serán pues los Cortés, los Pizarro, los Orellana, todos los posteriores que irán a colonizar estas tierras, quienes en definitiva irán cartografiando, dibujando el perfil de las costas y ayudando a una mayor comprensión de que el suelo que estábamos pisando forma parte de un orbe circular y no de un planisferio, ¿no? Que esa también es una idea bastante errónea, pensar que en la Edad Media todo el mundo creía que la Tierra para era nada plana. Es verdad. Equívoca también, porque los escritos clásicos ya hablaban de la esfericidad de la Tierra y ciertamente habían muchos que conocían, entre los entendidos, no hablo del pueblo llano, sabían que la Tierra era un orbe. La compilación que hicieron de dibujos, lo que tú dices, bordeando la costa, poco a poco con las diferentes expediciones, cartografiando, haciendo mapas, pero no solo eso, sino las especies, animales, botánica, todo eso que hoy por hoy es un tesoro que lo tenemos nosotros en nuestros archivos. Sí, por desgracia, cuando en la historia entra la política, suele ennegrecer todo esto, ¿no? Porque ya sabéis que la conquista de América tiene la leyenda negra de la masacre o del genocidio, ¿no? Sí. Que llaman muchas veces los indigenistas, los movimientos indigenistas. Es cierto que se produjeron matanzas enormes, pero no sabría yo decirte si murieron más a causa de las enfermedades para las que los nativos no tenían defensas, como podía ser la simple gripe o una viruela, que por fruto de la guerra, habida cuenta de que eran pueblos muy beligerantes y que ellos mismos estaban en lucha permanente los unos con los otros. Y sobre todo Sin embargo, nos hemos quedado con esa leyenda negra, mientras, por ejemplo, los británicos, que no hicieron menos daño en sus tierras conquistadas que las que hicieron los españoles, pues nosotros llegamos y lo primero que hicimos fue montar una universidad. No montamos una iglesia, montamos una universidad. Después vinieron las iglesias y después fue un trabajo por parte de las misiones muy importantes de evangelización, porque entendían que eran salvajes, veían a aquella gente sacando el corazón de alguna víctima propiciatoria y sacrificándola a los dioses. Aquello les parecía tan terrible, pues que es evidente, ¿no? Se tomaban medidas en ese caso contra el salvajismo. Pero yo creo que la incursión española fue no tan terrible como lo pudieron ser otras en el continente americano. Solo una puntualización, que igual que hubo mucho salvajismo, y es cierto que hubo algunos dueños de tierras que las encomiendas correspondientes que hacían bestiadas y se enfrentaban a los nativos y de todo, pero también es cierto que gracias a que Bartolomé de las Casas defendió los derechos de aquellos nativos, quedó constancia de esas cosas que se habían hecho. Cosa que los que tú decías, los anglosajones, pues no, es que les daba absolutamente lo mismo, porque para ellos eran como ni personas. Y en cambio, en España, por lo menos intentó defender y que esta gente tuviese unos derechos que hombre, estaban... la prueba más evidente es que en Estados Unidos, por ejemplo, las tribus aborígenes están puestas en reservas y prácticamente como una pieza de museo. Y en toda Latinoamérica todos son pueblos libres que saben pensar por sí mismos. Es verdad que se independizaron de España, gracias a Dios, también diría yo, y que lo que tenemos que intentar es que esas relaciones cordiales que siempre nos han unido sigan siendo cordiales. No porque se haga una idea perversa y anacrónica de la historia, sino que se contextualice todo en su justa medida y momento. Ahora, en la Edad Media se intentaba, amedrentar en un sitio, no me refiero a un lugar, sino a cuando se estaba sitiando una localidad, a tirar las cabezas de los enemigos por encima de la muralla, y ahora, gracias a Dios, no hacemos ese tipo de cosas. A lo mejor hacemos otras de peores, pero desde luego no tan salvajes. El Círculo Secreto, Guijarro, Josep Guijarro, gracias. Ha sido un placer. Igualmente, un besito. Hasta mañana. Abubakari. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De todo este mes de agosto, en el puente entre temporadas, ahí estará La Rosa de los Vientos todos los sábados y domingos por la noche. La Rosa de los Vientos no descansa, también en agosto, aquí en la sintonía de Onda Cero. Eso sí, hacemos una pequeña pausa en la temporada que finaliza ahora, que comienza el 5 de septiembre en la nueva temporada. Pero insistimos, está La Rosa de los Vientos todos los sábados por la noche, los domingos por la noche también, aquí en la sintonía de Onda Cero. Una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Entonces, en agosto y también ahora, por supuesto. Ahora que es este fin de semana, larguísimo este fin de semana, más que especial, el sábado por la noche, ya estamos en él, desde las 12 hasta las 4, hemos comenzado hace más de una hora, estaremos hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y mañana, domingo, también estamos aquí, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a estar entre las 12:30 de la noche y las 5:30 de la madrugada. Una hora, un programa que ahora vamos a tener, materia reservada con Fernando Rueda. Vamos a hablar de espionaje relacionado con el mundo de las vacunas. Vamos a tener también la cara B. Vamos a tener, hablando de las neuronas eureka, la sesión Eureka con Mado Martínez. Vamos a tener también, vamos a hablar de el mundo de las juderías en España. Vamos a conocer mucho más sobre ese pasado en nuestro país. Y vamos a estar también con la autora de La magia está en ti, con Cristina Corral. Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos, insistimos, insisto, hoy desde las 12 llamamos algo más de una hora de programa hasta las 4 de la madrugada. Y mañana entre 12:30 y 5:30 de la madrugada. Y como todas las noches de los sábados, personaje oculto, pistas que ya nos ha ofrecido anteriormente al comienzo del programa Silvio Casasola las primeras. Ahora vamos con más pistas para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen. Vamos a ver, recordemos. Es un emprendedor y además es un triunfador que de pequeño sufrió bullying en el colegio. ¿Quién? Y aquí es la segunda pista. De los tres candidatos es, si pasó de compartir piso con sus hermanos a CEO de una gran compañía. Las opciones que os damos son Elon Musk, director de SpaceX y muchísimas otras empresas, Jack Ma, dueño de Alibaba, o Jeff Bezos, dueño de Amazon. Vamos, yo creo que hace mucho tiempo que esta gente no pasa hambre. Ya sabéis que podéis escribir en rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con la almohadilla rosavientos y decirnos cuál es vuestra opción. Venga, rápidamente a participar, que estamos encantados de recibir vuestros mensajes. La 1:06, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Atención al titular, importante, importantísimo en este tiempo que nos ha tocado vivir. 2020, los hackers, un grupo de hackers, está intentando robar las fórmulas de las vacunas contra el coronavirus. ¿A qué intereses obedecen este equipo de hackers? Nos lo va a contar. Eso y muchas cosas más aquí en materia reservada en este materia que es el último de esta temporada. Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Estupendamente. Hola, Silvia. Hola, querido. Ay, cómo te echamos de menos aquí en el estudio. Sí, ¿no? Claro. Ya os habéis acostumbrado a que no esté, que ya creo que me voy a quedar siempre toda la vida yo, alejado de vosotros. Antes nos traías un mini whisky, un chupito, ya nada. Nada. Lo que se está ahorrando, Fernando. Yo te digo. Lo que se está ahorrando. Madre mía, lo que vas a tener que tener a partir de septiembre. Porque bueno, todo esto se apunta y se acumula, ¿eh? Ya me imagino. Hombre, me voy a olvidar. Ya me imagino. No, y fijaros que que esto de trabajar y de hacerlo a distancia, la verdad es que es fantástico. Dicen todos, estará cómodo en casa y tal, pero la verdad es que si no estás ahí haciendo el programa, si no os veo la cara, la verdad es que uno se siente ridículo, muy se siente solo, ¿no? Pero pensé que ibas a decir, se siente uno muy bien. No, se siente fatal, esto no es bueno, pero bueno. Qué año, ¿verdad? Si ¿Qué año? Sí. Lo vamos a superar, sí, seguro que sí, con un poquito de precaución, que la precaución no se convierta en miedo. Y bueno, pues es que todo esto empezó en marzo. En realidad no ha pasado tanto tiempo. Estamos en julio, 5 meses, 4 o 5 meses. Falta todavía mucho que pasar, pero bueno, estamos en ello y lo vamos a conseguir. Bueno, aunque solo te digo una cosa, un poquito de miedo a algunos grupos de gente. Sí, un poquito sí, pero que son los que... Hoy he leído un tuit de un médico de Zaragoza que decía que un grupo de adolescentes que se habían ido a hacer la prueba y que del PCR, ¿no? Uh-huh. Y sí, que al salir de la prueba se habían ido al bar de enfrente a... tenían el PCR, se habían ido a desayunar. Y que habían infectado a los del bar y habían tenido que cerrar el bar. ¿Pero ya les habían dado los resultados y lo sabían? No, pues era la sospecha clara de que lo tenían. Ajá. Y les habían dicho que se encerraran en casa hasta que tuvieran los resultados. Ya. Se fueron al bar de enfrente, lo contaba el médico, en Twitter. Pero también ha habido gente que ha contado, precisamente en Zaragoza, la mayor parte de contagios vienen de los temporeros que fueron de Zaragoza a la frontera entre Lérida, Huesca y Zaragoza para recoger fruta y que los hacinaron totalmente. También sí, eso sí, es importante. Eso hay también que prohibirlo también. Hombre, pero a lo siempre que me refiero, lo que quería matizar era el término miedo. Quiero decir, evidentemente no hay que tener miedo. Pero algunas personas que van por la vida... De pasotas. A mí no me pasa nada porque soy Superman. Oye, pues ya no digo que tengas miedo, pero hombre, ¿no? Sí, pero ese ha sido imprudente siempre. Lo que pasa es que ahora tiene un efecto muy medible, claro, ¿no? Claro. Pero ha sido imprudente, ha sido tonto siempre, toda la vida, ¿no? Y que afectan a, no solamente a ellos, sino que nos afectan a todos, ¿no? Bueno, pero con toda seguridad vamos a superar esto. Vamos a pasarlo. Hace 3 o 4 meses estábamos casi hablando de 1,000 víctimas en diarias. Ahora estamos hablando de 2, de 3. Bueno, se ha conseguido dar un pequeño paso, que es importante también. Lo que ocurre es que estos pasos nunca son saltos, son pasos, hay que dar pasos y un día daremos uno definitivo. Yo con toda seguridad creo que la Navidad de este año seguramente tendremos el agosto que no hemos tenido. Pues yo no lo sé, porque el problema que tenemos es que para que esto realmente haya un control, lo que se necesita es una vacuna, ¿no? Sí, el efecto que tendrá social, psicológico y social, y luego el médico, por supuesto. Claro. Y claro, de verdad, yo esta semana preparando el tema me he quedado alucinado. Y ya es difícil que yo o cualquiera de los que hacemos este programa o la gente que nos sigue se puedan quedar alucinados con algo, ¿no? Pero realmente cuando te das cuenta de que el mundo entero está teniendo una epidemia, que muere gente, que está gente fatal, tocada, y sin embargo que las guerras mundiales se siguen desarrollando y que hay solamente que con un nuevo escenario, que son la obtención de las vacunas. Esto es como la guerra de ¿os acordáis cuando a ver quién es el primero que pone el pie en la luna? El primer país que pone el pie en la luna, es la competencia. Bueno, pues ahora hay una competencia que no sé si habéis visto, que seguro que sí, quién es el primero que saca la vacuna. Sí. Es decir, Rusia ha dicho que el mes que viene ya la tienen ellos sin ningún problema. Los ingleses, todos, pero lo que hay detrás de esa guerra es tremendo, que es el puro y duro espionaje sin escrúpulos de lo que están haciendo los demás, corriendo el riesgo además de retrasar los estudios por los ataques a los que se ven sometidos, cibernéticos, claro, ¿no? Claro, una serie de ataques que utilizan las tecnologías nuevas para poder conseguir esa información. Ahora, los hackers son muy importantes en todo eso. Sí. Fijaros que hay guerras en varios frentes. Esta semana, el gobierno de Estados Unidos ha presentado una demanda en uno de sus tribunales contra dos ciudadanos chinos, Li Xiaoyu y Dun Yaxi, que no dicen nada y que nadie sabe quiénes son, que viven en China además, ¿no? A los que acusan de 11 cargos. Básicamente es de atacar a 13 empresas localizadas en Estados Unidos y 12 compañías en el extranjero. ¿Para qué? Para robarles las fórmulas de la vacuna, aparte de para robar otro tipo de tecnología, porque como vamos a ver hoy, los atacantes, estos grupos que están tratando de robar las fórmulas, los datos en estas investigaciones de la vacuna, son los mismos que habitualmente se dedican a robar tecnología, a robar a las empresas, a robar información en todo el mundo. Hasta tal punto que, fijaros, curiosamente nos hemos enterado que a estos dos chinos que están robando vacunas también se les acusa, por ejemplo, de dirigir un ataque contra una empresa española de electrónica y defensa, no dicen el nombre, y que en marzo de 2020 lograron robarles 900 gigabytes de información sobre tecnología. Pero estos ciberespías, Fernando, son independientes, que luego intentan vender esos datos por los canales correspondientes al mejor postor, o hay, ellos están inducidos y ordenados por a lo mejor empresas o gobiernos. ¿Cuáles son los datos que manejas tú? Hay una cosa importante que luego daré más detalles, pero que ya te avanzo. Todos estos ataques que se realizan en el ciberespacio es cuasi imposible poder demostrar a ciencia cierta quién está detrás. Lo que hay es la sospecha de que son los estados que los amparan los responsables de esos ataques. ¿Esto qué quiere decir? Que para lanzar todos este tipo de ataques son tan selectivos, son tan difíciles de conseguir, requieren tanto dinero, tantos medios, que es imposible que un grupo privado de estos que se dedican a chantajear a la gente, que te toman poder de tu ordenador y te obligan a pagar mil euros, o esos pequeños grupos delincuenciales no tienen la capacidad de llevar esto a cabo, ¿no? Entonces, es obvio, por otra serie de pistas, que son los estados. Por ejemplo, en los ataques chinos se ve que muchas veces se trabajan desde determinados lugares donde coincide que está el servicio secreto chino, o que determinados virus atacantes han sido realizados en unos horarios de trabajo que corresponden con determinados países, como por ejemplo en Rusia, o que las claves, como os diré más adelante, que aparecen, que han hecho los desarrolladores, aparecen determinadas expresiones que solamente se usan, por ejemplo, en España. ¿Casualidad? Parece que no. Evidentemente no es una carrera donde haya solo una vacuna y el primero que llegue es la vacuna. Seguramente será una de muchos sitios y de muchos orígenes. Pero si hay una carrera, en esa carrera está China en cabeza o segundo lugar, Estados Unidos en tercero, pero en cabeza desde luego que está el Reino Unido y la Universidad de Oxford. Y la Universidad de Oxford parece que ha sido objetivo de ataque por hackers rusos. Efectivamente. En este caso ha sido el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido. Es verdad que en colaboración con Estados Unidos y con Canadá, una colaboración que ya sabéis que viene de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que viene de que son tienen estos dos países, junto con Nueva Zelanda y Australia, tienen lo que se llama Echelon, es decir, que es el sistema de espionaje por satélites más salvaje que hay en el mundo, ¿no? Entonces estos están acostumbrados a colaborar. Bueno, pues estos han señalado directamente a un grupo que se llama APT-29, que es un grupo ruso, de atacar directamente a los grupos de expertos, investigadores. Y entre los atacantes está el Imperial College de Londres y la Universidad de Oxford. Y entre los atacados. Entre los atacados, sí. Que, por cierto, que mucho más sobre el Imperial College, evidentemente tiene una participación médica importante y muy relevante, pero el Imperial College tiene una serie de personas que han sido las responsables de trazar un poquito el plan de todos los países europeos, entre ellos España, para el confinamiento. Es también importante ese dato. No solamente el tema médico han influido, sino también el tema económico y el tema social. Y el confinamiento en España y en el Reino Unido tiene que ver con ellos. Claro, es que nos estamos centrando hoy en el tema de las vacunas, ¿no? Sí, pero para que sepamos la relevancia del Imperial College. Eso es, claro. Eso es. Pero hay que matizar lo que tú has dicho, que está demostrado en todos estos estudios, ¿no? Y es que buscan no solamente la vacuna, sino que buscan información de inteligencia sobre todo el tema del coronavirus. Y ahí es donde ellos quieren, de alguna forma, disponer de esa información. Lo que pasa es que, claro, cuando se habla de el tema de Oxford, que están diciendo que la vacuna puede estar en cualquier en los próximos meses, ¿no? Y que además están con una perspectiva que es suministrar 2.000 millones de dosis en todo el mundo, y que es una vacuna que genera por un lado genera los anticuerpos, ¿no?, del nuevo virus, pero por otro lado parece ser que tiene capacidad para lo que ellos llaman estimular unas células asesinas, unos linfocitos, que para que nuestro sistema inmunológico actúe contra esas infecciones. Es decir, que es la repera. Y Oxford ha sido una de esas atacadas por APT-29, ¿no? Y aquí esto ha generado, por ejemplo, que el secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, diga que es totalmente inaceptable que los servicios de inteligencia rusos lleven a cabo este tipo de ataques. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que ellos no tienen nada que ver, ¿no? Es decir, que entramos en un tema en el cual es un tema moral también, ¿no? Pero un tema moral que, como hemos visto en todas estas cuestiones de espionaje, la moral se la refanfinfla, aunque públicamente siempre digan que ellos nieguen hasta la evidencia, como antes me ha preguntado Silvia, negarán hasta la evidencia ser ellos, porque saben que no hay forma certera al 100% de demostrarlo. Pero estos grupos, estos APT, el 29 en concreto, ya tenían historia, no han debutado con este tema, sino que ya existía alguna pista de esas fechorías cibernéticas. Sí, sí, sí. Los APT son amenaza persistente avanzada, que es una forma de denominar a estos grupos. Que también os digo una cosa, les vamos a llamar APT-29 y APT-28, pero dependiendo del ataque, le llaman de una forma o le llaman de otra, ¿no? O sea, que están especializados, ¿no, Fernando? Es que llevan un montón de años en estos ataques, ¿no? Y entonces, pues claro, la gente que les investiga les pone un nombre dependiendo de una cosa o de otra. Y se sabe poco de ellos, pero lo que sí se sabe, por ejemplo, es que el APT-29 está vinculado estrechamente al Servicio Federal de Seguridad Ruso, al FSB, que es la antigua KGB, que depende directamente de Vladimir Putin, ¿no? Y estos lo que hacen siempre es un espionaje gubernamental. No van a sacar dinero, no buscan secuestrar ordenadores. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que os digo, ¿no? Que hay unos que dicen que a pesar de que se sepa que hay la certeza de que trabajan para, o que son parte, digamos, ¿no?, del servicio secreto ruso, en realidad la forma de demostrarlo es que están en un horario laboral ruso y que utilizan códigos en el idioma ruso. Pero es que eso es el APT-29, pero el APT-28, que son sus hermanos, se diferencian de ellos en que es una organización, lo mismo, salvaje, súper especializada, con montones de dinero, pero que trabaja ¿para qué? Para el GRU, que es el organismo más secreto en estos últimos años dentro de Rusia, ¿no? Es el espionaje militar, ¿no? Esto llevan actuando desde antes, desde 2007, y esto es lo que pasa es que últimamente han llevado a cabo algunas misiones y se han caracterizado por ejecutar una misión que hemos visto en los últimos años, que es esa información que yo robo, esa información estratégica, la utilizo luego filtrándola a la prensa para intentar desestabilizar a los países y que esos países actúen según mis propios intereses. ¿Cuáles han sido los ataques importantes y relevantes entre estos grupos rusos? Luego hablamos de los otros, pero estos grupos rusos de hacker, ¿a dónde y a quién han atacado? Pues mira, en ese deseo de alterar la estabilidad occidental, en estas guerras que hay entre Occidente y Rusia, hay un caso muy concreto, que además es un caso muy, muy curioso, ¿no?, que es un ataque que hubo en 2015, que lo llevó a cabo APT-28, contra el canal de televisión francés TV5 Monde, ¿no? Ahí, bueno, nunca un medio de comunicación ha sufrido un ataque tan salvaje, ¿no? Pantallas negras durante 12 horas, portal del canal infectado, tomaron control de las redes sociales. Bueno, lo que pasa es que cuando se produjo el ataque, ellos metieron las siglas ISIS y hubo una reivindicación a nombre del grupo yihadista, ¿no? Y se tardaron varios meses en descubrir que este ataque en realidad no había sido de los yihadistas, sino que había sido de cibersoldados de Moscú, ¿no? Tampoco voy a alargarme mucho con uno muy conocido, que es el ejemplo de lo que hacen, ¿no?, que es el ataque al Partido Demócrata, ¿no? En 2015 le atacó a APT-29 y le robó montones de datos, amparándose en que la seguridad era una caca, ¿no? Total, era una vergüenza, ¿no? Y en 2016 fue APT-28 el que volvió a entrar. Os digo que es una caca porque es verdad que ellos tienen un sistema que ya hemos contado en La Rosa, ¿no?, que es el sistema tradicional, es que te mandan un correo y hemos dicho nunca se debe pinchar en un correo en los añadidos que te ponen porque es la forma de infectarte, ¿no? Pero es que aquí hubo un caso y es que el máximo representante del Partido Demócrata en las elecciones en la que se presentaba Hillary Clinton, que era John Podesta, que era presidente de la campaña presidencial, es que incluso le mandaron un mensaje de Gmail alertándole de que alguien había usado su contraseña y que debía cambiarla de inmediato. No hizo ni caso. Obviamente todos los correos de John Podesta fueron filtrados por APT-28 a Wikileaks y aparecieron en esa filtración. Pero no solamente son los rusos, sino que también hay grupos norteamericanos de este estilo que hacen lo suyo también. Claro, porque esto hemos partido de las vacunas y tal, pero en la guerra global hemos dicho que son los mismos grupos que se están atacando ya desde hace unos cuantos años de este siglo. La NSA lleva a cabo también sus propios ataques y utiliza también un grupo pantalla, digamos, ¿no?, que igual que lo utilizan los rusos o los chinos, ¿no? En este caso se llama Equation, ¿no? Equation es un grupo de ciberguerra cuya especialidad es llevar a cabo las investigaciones que permiten crear troyanos, ¿no? Con capacidades ahora ya no nos sorprende porque ya las hemos conocido, pero absolutamente alucinantes. Y os recuerdo un ejemplo. Por ejemplo, Equation creó el virus Stuxnet. Stuxnet era un virus que metieron en la planta nuclear iraní de Natanz. ¿Os acordáis cuando estaban en todo el proceso de crear sus armas nucleares? Y este virus entró y, bueno, les robó toda la información secreta, pero además estuvo paseándose. Hoy hemos perdido a Fernando, parece que lo hemos perdido. Estamos hablando de cómo los hackers están haciendo ataques, están llevando ataques contra aquellas instituciones, en grupos que están investigando, que están logrando conseguir buenas cosas en relación a las vacunas. El tema fundamental de este año también está siendo objeto de espionaje y objeto, Fernando, ya te hemos recuperado también, sí, del ataque de los espías, esta vez convertidos en hackers. Sí, es que no sé si me habéis oído lo de Stuxnet. Sí, eso sí. Que era un virus que tiene una capacidad de convertirse en arma destructiva, ¿no? Y que se cargó las centrifugadoras, ¿no? Eso fue absolutamente tremendo, ¿no? Bueno, Estados Unidos, igual que Rusia, Equation ha infectado a ordenadores de más de 30 países, ¿no? Y que se ha descubierto posteriormente, ¿no? Y ellos también hacen lo mismo. ¿A quién infectan? A multinacionales, a bancos, es verdad que también a grupos terroristas yihadistas. Digamos que en esta guerra todos son enemigos, ¿no? Y España no queda al margen. También hay grupos de hackers de nuestro país, y no vamos a ser menos. Sí, claro. Y cuidado, que aquí habría que decir aquello del orgullo patrio. Sí. Porque demuestra que España ya a principio de los años 2000 ya tenía una tecnología absolutamente alta en este terreno. Porque desde el 2007, que entra en funcionamiento, hasta principios de 2014 existió un virus que se llamaba Careto, que se infiltró en móviles y ordenadores en Marruecos, en Brasil, en Latinoamérica, en algunas localidades del País Vasco, y que estuvieron, fijaros, 7 años en muchos de ellos robándoles información. Hasta que Kaspersky, la firma de ciberseguridad, lo descubrió y en el momento en que lo anunció, en febrero de 2014... Bueno, pues de repente, curiosamente, el troyano se desactivó en todos los ordenadores, ¿no? Y este tenía una capacidad también total, ¿no? Desde robar las pulsaciones del teclado, escuchar las conversaciones, apoderarse de los ficheros. Solamente que aquí eran más patrios y entonces los enlaces que mandaban a la gente, pues era de periódicos ingleses como The Guardian, pero también como el periódico El País, ¿no? Durante. Y, bueno, y no se sabe qué pasó a partir de 2014, pero seguro que existen otros virus. Y antes decías que había un lenguaje especial que utilizan los españoles y que a veces se detecta que es un lenguaje entre ellos, para que no lo puedan utilizar otros espías, ¿no? Sí, porque es que cuando se descubrió Careto, una de las cosas que dijeron es que había determinadas frases, no me acuerdo ahora de cuáles, pero del estilo no por mucho madrugar amanece más temprano. Es decir, frases que pone el que lo realiza, que son frases típicas del país en el que hace, ¿no? Y vocabulario y cosas. Es decir, también es verdad que esto puede ser, que es lo que dicen los especialistas, ¿no? Puede que los rusos hubieran hecho Careto, ¿no? Y que hubieran metido estas frases para dirigir a España, ¿no? Bueno, todo eso es posible, ¿no? Pero también es verdad que te das cuenta por los objetivos que tenía Careto, que eran toda la zona de influencia de los españoles, incluido Gibraltar, por ejemplo. Es decir, que se ve claramente que que bueno, que España estaba también en esa guerra. De todo lo que nos estamos enterando, y seguramente solo la punta del iceberg de todo lo que está pasando. En la siguiente temporada, Fernando nos comentará muchas más cosas que poco a poco se irán conociendo sobre lo que está pasando, sobre el espionaje en relación con la vacuna, en relación con el coronavirus y con la pandemia. Está claro, Fernando, que los espías han teletrabajado, ¿eh? Sí, totalmente. Ahora que estás en la operación Centollo, ¿no, Fernando? Ahora estoy en la operación Centollo, pero es una operación muy importante porque es básica para el futuro, ¿no? Si no te tomas unos buenos Centollos durante el verano, pues imagínate, ¿no? No puedes llegar y seguir trabajando. Ni que estuvieras en Galicia. No, ahí va. ¿Quién ha dicho eso? Exactamente. Por los centollos, ¿no? Oye, por cierto, hablando de gallegos, hay uno muy importante, muy relevante, muy conocido. Fue papa, llegó a ser papa. El papa gallego, Juan Pablo I, tirarte la manta. ¿Te parece, Fernando? O Juan Pablo II. Hablaremos del segundo. Hablaremos del segundo, que lo intentaron asesinar al segundo. Al primero es posible que lo cumplieran, ¿eh? Que lo asesinaran. Sí, sí. Venga, pues tiramos de la manta un poquito, ¿te parece? Venga, vale. Venga. Era polaco, desde luego, Juan Pablo II. Su intento de asesinato ha implicado a mucha gente. Todavía no se sabe la verdad, pero hay nuevos datos sobre la implicación de algunos servicios secretos en toda esa historia. Fernando, cuéntanos. El lunes 4 de mayo de 1998 encontraron muertos en sus aposentos, en el interior del Vaticano, al recientemente nombrado jefe de la Guardia, Alois Sterman, a su mujer, Gladys Mesa, y al vicecaporal de la Guardia, Cedric Tornay. Un misterio que conmocionó al pequeño Estado, pero que no tardó en ser explicado al descubrirse el pasado oculto y tenebroso de Sterman. Marcus Wolf, uno de los más importantes espías del siglo XX, que dirigió la Stasi durante la Guerra Fría, el servicio secreto de la Alemania Oriental, afirmó que el jefe de la Guardia Papal tenía otro patrón, que era el espionaje de la RDA. Estábamos muy orgullosos, dice Wolf, cuando logramos captar a Sterman como agente, porque este hombre tenía un acceso ilimitado al Santo Padre y nosotros con él. La razón de la colaboración de Sterman con la Stasi fue por motivos económicos. Según Wolf, cuando comenzamos a hablar con él, Sterman buscaba un puesto de trabajo en la Guardia Papal, y cuando el Vaticano le aceptó, su valor aumentó considerablemente para nosotros. El topo Sterman, conocido en clave con el nombre de Werder, cobraba mensualmente de la Stasi lo que ahora serían 900 euros, una cantidad similar a la que percibía cuando entró a formar parte de la Guardia Suiza. Nuevos datos vinieron a contrastar que Sterman era un top. En el Instituto Gauck, donde se guardaba la información de la Stasi, figuraba la ficha de Werder, con fecha de 29 de agosto de 1979, cuando el ansioso aspirante a espía ofreció sus servicios a la RDA, y había otra, del 1 de mayo de 1980, cuando firmó el contrato definitivo de colaboración con la Stasi. Estas fechas referidas a Werder coinciden, atención, con la solicitud de ingreso y la de incorporación de Sterman al ejército vaticano. Y es que en aquella época el papa polaco Juan Pablo II mantenía perfectas relaciones con los mandatarios de la CIA. Los servicios de inteligencia del bloque comunista siempre creyeron en la existencia de un acuerdo entre el presidente estadounidense Ronald Reagan y Juan Pablo II para apoyar al movimiento Solidaridad de Lech Walesa en Polonia. Este pacto de mutuo interés habría aumentado el intercambio de información, que se visualiza en las 7 reuniones mantenidas de 1981 a 1988 entre Juan Pablo II y el director de la CIA, Vernon Walters. Además de Polonia y de otros países del este, en la agenda de las reuniones bilaterales fueron apareciendo América Central, China, Letonia y el terrorismo internacional. Entre los años 1981 y 1984, Sterman envió detallados informes sobre el Papa y sus cardenales a la Stasi utilizando una casilla postal del tren nocturno Roma-Innsbruck. Para ello, llegó a instalar micrófonos en las mismas habitaciones del Papa, cuyas conversaciones más íntimas eran recogidas en cintas, posteriormente enviadas y escuchadas por los hombres de Marcus Wolf. A día de hoy se desconoce oficialmente la causa del asesinato de Stern, su mujer y de Frederick Torrey, pero muchos consideran que fueron las últimas víctimas de la red de espionaje del Este en el Vaticano. Si en aquella época hubieran existido los virus informáticos, no habrían podido conseguir la información de Sternman, porque el espionaje del hombre contra el hombre sigue siendo insustituible. ¡Qué historia el intento de asesinato tantos años después, en tantas décadas después! De Juan Pablo II sigue dando muchas informaciones. No sabemos exactamente qué es lo que pasó. Sabemos cosas, tenemos piezas, pero la verdad la sabe Alias K, pero no parece que la vaya a dar, ¿eh? No. El hombre que disparó al Papa. Esa es una historia que ya, yo creo que se ha contado y que al final nunca sabremos la certeza, pero sí sabremos. Seguramente no lo sabe él a quien estaba siguiendo, de quién seguía órdenes, porque él evidentemente disparó contra el Papa, pero hubo mucho más y hubo mucha gente detrás de él, detrás de ese intento de asesinato, detrás de todo lo que ocurrió, porque Juan Pablo II, guste o no, pero Juan Pablo II marcó un antes y un después en la historia del Vaticano. Sí, sí, y sobre todo porque Juan Pablo II fue la persona que facilitó de una forma absolutamente alucinante la caída del muro de Berlín y de todos los países, ¿no? Es decir, él con sus gestiones, él con todas esas cosas, ayudó en ese tema, ¿no? Y entonces, obviamente, los servicios secretos del Pacto de Varsovia les caía, pero que muy mal, ¿no? El asunto es, ¿quién está ahora espiando al Papa Francisco? Si lo sabes ya, no nos lo digas, dínoslo después del verano. Y si no lo sabes, te lo mandamos como deberes para la temporada que viene. Vale, pues a la vuelta hablamos de quién espía al Vaticano. Hace 22 años se comenzó esta aventura en La Rosa de los Vientos, en 22 temporadas, con Fernando Rueda también. Fernando, muchas gracias por todos los años pasados y los que vienen en el futuro. Mucho mundo del espionaje, mucha actualidad y todo lo que se debe estar escribiendo ahora. Madre mía, lo que nos tienes que contar. Mamma mía. Bueno, entonces nos vemos la temporada que viene. Pues sí, sí, sí, sí. Venga. Nos traes todos los datos de la Operación Centollo y de paso una muestra. Fernando Rueda, mil gracias. Un beso. Besos chao, para todos. Chao. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Está llegando el mes de agosto, llega el momento de desconectar. Las vacaciones se están poniendo complicadas, pero lo importante es que descanse lo que va siempre con nosotros, la mente. Y en esto tiene mucho que ver, lo vamos a saber, las neuronas Eureka. ¿Y dónde? ¿En esta sección? En Eureka, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues yo con ganas de decir Eureka, pero en realidad tengo ganas de decir Dios, porque me acabo de pegar un golpe en el codo. ¿Ah, sí? Dios, pero que estoy viendo las estrellas, no lo puedo ni apoyar. Vaya mujer, por Dios, nunca mejor dicho. Por Dios. Por Dios, nunca mejor dicho, jolines. Sí, sí. ¿Qué vacaciones tan extrañas, no? Vacaciones extrañas, pero porque no podamos irnos de vacaciones o no podamos viajar. O no lo vayamos a disfrutar igual. No vayamos a disfrutar. Siempre estamos con un ojo delante, un ojo detrás, a ver lo que pasa, la expectación, la expectativa. Pero bueno, vacaciones, por lo menos la mente tiene que tomárselas, ¿no? La mente tiene que tomárselas y además que a nadie se le ocurra coger el mes de agosto y porque tenga que estar en casa o no pueda salir o haya decidido que va a quedarse, que no se le ocurra quedarse todo el mes de agosto trabajando. Por eso hay que desconectar y además es necesario todo lo que es descansar y darle a la mente un respiro, como yo digo, que no te puedes ir por ahí, pues vete a casa de tu amigo, aunque sea, Claro, haz lo que no haces y lo que no puedes hacer precisamente porque estamos en fechas de trabajo. Pues, si tiene piscina el amigo, mejor, ¿eh? Claro. y si el amigo no lo puedes ver en todo el año, pero se encuentra a dos calles, pues aprovecha ahora, ¿no? Esos son, claro, también vacaciones. Con responsabilidad podemos hacer todo, absolutamente todo. Las vacaciones están para relajarse y también para permitir que el cerebro dé a luz a grandes ideas, ¿eh? Y que se vaya de excursión un poquito. Y que se vaya de excursión. La verdad es que no lo hemos dicho, pero tú has comentado antes que hoy vamos a hablar de neuronas eureka, y es que este programa se llama Eureka. Claro, y es claro. Como, claro, pero hace honor a esa palabra, ¿vale? Que normalmente asociamos con, uy, se te ha encendido la bombilla. Vaya, has descubierto la resolución a ese problema que llevabas dándole vueltas, yo qué sé, una semana o todo el día delante del ordenador o lo que sea, ¿no? Pues bien, pues hay que dejar que el cerebro se vaya de vacaciones, como tú dices, de excursión, para que pasen esas cosas. Que la mente vague a sus anchas es lo que favorece que de pronto aparezca la solución a esas preocupaciones que nos llevan consumiendo durante meses en la mesa de trabajo. Yo he recogido aquí una nota de prensa de la agencia SINC, que como sabéis es la agencia de noticias del Ministerio de Ciencia de España, y vamos a hablar de unas cosas muy curiosas, de estudios de neurociencia y de qué realmente pasa en nuestro cerebro cuando llegamos a ese eureka, porque además esta semana ha sido el día mundial del cerebro, no sé si lo sabías, así que así lo celebramos, de paso. Oh. Tras varios días, además, no sé si conocéis esta, algunos oyentes la conocerán, la leyenda de Arquímedes, no sé si tú la conoces. No. ¿No? No. ¿En qué consiste? Bueno, pues es que dice que Arquímedes estaba así como varios días ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas a un problema que el rey le había encargado su última cosa, y el pobre estaba ahí que no llegaba a ninguna conclusión, estaba en un callejón sin salida. Y entonces, pues llega un momento en el que ya rendido, ya tira la toalla, agotado y exhausto, pues dice, bueno, me voy a dar un baño, ¿sabes? Y a desconectar un poco, ¿vale? Iba Arquímedes y de repente ahí, dándose un baño ya relajado, que lo había mandado ya todo a tomar por saco y no quería saber sí. Nada más del problema, y estando en el agua, dice, ¡eureka! ¿Vale? Como, ¡lo he encontrado! Ahí viene todo, ¿no? Claro, y salió a la calle, dicen, lleno de emoción ahí, voy diciendo, ay, que estaba desnudo. Se vistió y todo, antes, ¿vale? No se vistió, vale, vale. Que salía a la calle desnudo y todo, fíjate si estaba agobiado con este problema, ostras, si el rey te encarga algo, como que mejor lo solucionas, ¿no? Entonces estaba muy agobiado. Y aunque muchos historiadores han dudado de que, bueno, que salieran pelotas, pues no hay fotos del momento, ¿no? Que esta exclamación atribuida a Arquímedes pues se ha instalado un poco en el lenguaje para ilustrar ese instante de felicidad que, bueno, en el que alguien que está atormentado porque no consigue encontrar la solución a un problema, de repente se topa con la solución, ¿no? Y es precisamente cuando te das por vencido un poco y dices, voy a relajarme, yo qué sé, a encender la play, a ponerme a fregar los platos, a hacer otra cosa, ¿no? A dar un paseo, salir a tomarme una cerveza. Pues en esos momentos, aunque no te lo creas, mira, yo siempre digo que me acuerdo que una vez estaba yo intentando resolver un problema que tenía que ver con presupuestos, con cálculos matemáticos, con historias, y no conseguía, ¿vale? Yo es que además soy de letras, ¿vale? Y no conseguía sacar las cuentas como las tenía que sacar. Había algo que a mí se me estaba escapando, ¿vale? Y no me salían las cuentas, no me salían. ¿Y te puedes creer que por la noche soñando, soñé la solución? ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, me fui a dormir y soñé la solución exacta y me di cuenta del error que estaba cometiendo. Pero o sea, fue una solución acertada. Lo que soñaste te ayudó a resolver acertada, el tema. Acertada, acertada. Y bueno, hay gente que, bueno, Henri Poincaré, que era otro matemático muy famoso todos los matemáticos conocían a Henri Poincaré, él decía que iba un día en autobús para ir de un sitio a otro, coge el autobús y en el momento en el que puso el pie en el escalón, le llegó una idea. O sea, sin nada en sus pensamientos, sin estar pensando en resolver nada, ni haber camino hecho ni preparado para ello, ni que estuviera ahí, ¿sabes?, dilucidando, analizando, nada. Y es que la transformación que él había utilizado para definir las funciones fuchsianas era idéntica a las de la geometría no euclidiana. Y eso lo explicó así, que se lo ocurrió así, imponiendo pie para subir al autobús en 1908, de repente, sin estar pensando en eso, ni pensando en resolverlo, ni nada por el estilo. O sea que todo el mundo puede tener ese momento de ajá, ajá. Y para alcanzarlo, dicen los científicos que lo mejor es levantarse de la mesa de trabajo y evadirse, porque en reposo las neuronas hacen excursiones. De hecho, hay un investigador en la Universidad de Drexel, en Estados Unidos, que se llama John Cunios, que bueno, si le preguntáramos que el momento eureka existe realmente o es solo una sensación subjetiva, ¿vale? Pues él nos diría que sí, que existe, y que hay dos mecanismos generales para resolver un problema. Uno que es el cuando tú lo resuelves de manera consciente y metódica, pues por ahí haciendo cuentas o pensando, o no, ahí cavilando, tratando de resolver un problema, que es por análisis. Y el otro, que es de forma repentina, inesperada y por inspiración. O sea, así, por inspiración. Y Gustavo Deco, que es jefe del grupo de neurociencia computacional de la Universidad Pompeu Fabra, él ha estudiado a fondo qué es lo que hace el cerebro cuando no hace nada, ¿vale? Es que el cerebro siempre está haciendo algo, aunque parece claro, que no hace nada. Cuando ¿vale? no hace nada, aparentemente, ¿no? Es un poco la lectura que podemos sacar de esto. Aunque no hagamos nada, aparentemente, el cerebro, las neuronas están funcionando y están resolviendo aquello, bueno, las hemos sometido a un estrés, están reordenándose y en ese momento viene la iluminación. Sí, además él dice que ellos han observado que el cerebro en reposo está explorando todas sus probabilidades, ¿vale? Cuando está en reposo, lo importante que es que descanses de vez en cuando, y probando toda su capacidad funcional. Y así es como se producen conexiones entre las diferentes áreas, ¿no? Son lo que ellos llaman excursiones dinámicas. Es muy chulo este término, efectivamente. Y tienen las neuronas esas, ¿qué podemos decir de ellas? Porque existen, están localizadas, las neuronas eureka no son solamente una denominación, sino que son una realidad y las podemos identificar en un sitio concreto del cerebro. Sí, están en un sitio concreto del cerebro, pero me gustaría, yo creo que sería importante también hacer un poco de diferencia para conocernos un poco más los humanos, ¿no? En relación a la importancia de tomarnos un respiro, pero no al hecho de vagar, ¿vale? O sea, sí es vagar porque la mente humana vaga, ¿vale? Y desconectar y dejar vagar los pensamientos libremente puede ser considerado como algo a veces, yo qué sé, poco productivo y perjudicial, ¿no? Que dice, mira, este que poca faena, ¿vale? No entiendes que a lo mejor necesitas ese espacio de tomarte un respiro para realmente rendir y poder resolver un problema. Porque mientras estás enzarzado y estás que no encuentras la solución y estás en un callejón sin salida, si sigues y sigues y sigues en ese momento, lo más probable es que no te venga nada a la mente y no consigas dar con la solución. Pero si te tomas un respiro, descansas, ¿vale? Y bueno, pues haces otra cosa o dejas vagar o lo que sea, probablemente sí que encuentres la solución. Y además, recordar también que algunos psicólogos señalan que nuestra mente está hecha para vagar, ¿vale? Pero que también lo relacionan con la infelicidad, ¿vale? Esto creo que alguna vez, bueno, no lo hemos comentado nunca, pero es importante traerlo aquí, porque si no lo hemos comentado o lo hemos comentado, lo recordamos. La cuestión es que eso que para los científicos es una fuente de inspiración, también es una fuente de infelicidad, entre comillas, ¿vale? Entonces, como que ni tanto ni tampoco, porque soñar despiertos, según la ciencia y los psicólogos, nos hace un poquito infelices de vez en cuando. ¿Ah, pero sí? No, sí, pero no por el hecho de dejar vagar, sino más concretamente cuando pensamos en el pasado, en cosas que ya no podemos arreglar, ¿vale? O en el futuro, en cosas que nunca sucederán. Alguna vez hemos hablado un poco de esto, ¿vale? No desde este punto de vista en concreto, pero pensar en cosas que no ocurrirán, pero podrían ocurrir, pensar en el futuro, es un logro cognitivo para el ser humano, sin duda alguna. No hay parangón en el mundo animal. Nosotros con eso, vamos, ha sobrevivido la especie y ha llegado a donde ha llegado, ¿no? Con esa capacidad de planear, de anticiparnos, de imaginar escenarios, pero tiene un coste emocional para el ser humano porque le hace un poquito infeliz también, se preocupa por cosas que a veces no... Normalmente se sueña con lo que no va a ocurrir. Vale, o sea, vagar es sano, pero hasta cierto punto, sí, ¿sabes? Sí, sí. Que tampoco te pierdas ahí en las historias estas y tal, pero bueno, este científico del que mencionábamos antes hizo un experimento, un test que consistía en encontrar, él cogió a cuatro grupos, consistía en encontrar tantos usos como fuera posible de un objeto, ¿no? Que se le daba a los participantes durante un tiempo limitado y determinado. Bueno, pues básicamente, para resumir el tema de, bueno, a algunos se le dieron esto, a otros se le dieron no sé qué, tuvieron descanso, no tuvieron descanso y cómo lo hicieron, ¿no? Básicamente, los que descansaron y los que tuvieron pues más manga ancha, se les permitía que su mente se distrajera con otras cosas, ¿sabes? Cuando se les volvió a presentar el mismo tipo de test, solamente a este grupo, al cuarto grupo, al que había descansado y se había tomado sus respiros, que había podido distraerse, qué palabra tan bonita, en definitiva, fue el que mejoró su rendimiento a la hora de darle usos a ese objeto. Porque, no sé, porque desvelar lo que ocurre dentro del cerebro cuando pasan esas cosas o llega el momento de eureka todavía sigue siendo un misterio. No se sabe muy bien por qué nacen estas ideas tan magníficas y es tan repentino como parece y cómo se produce, pero como tú has dicho, sí tiene una localización. Estas neuronas eureka están en el lóbulo temporal derecho, justo sobre la oreja derecha. En esa zona, jolines, ahí podríamos decir que vive la inspiración y las musas. Sí, es verdad. Qué bonito, ¿eh? Sí. Esas neuronas existen, se activan en un momento determinado, se activan en un momento que tiene mucho que ver con el descanso, el reposo del guerrero para seguir luchando. Ese reposo es necesario. Y esto, ojo, lo digo intelectualmente, no físicamente, por supuesto. Pero tú fíjate también qué idea más bonita. La inspiración, ¿vale? Según la neurociencia, se halla en esa zona, lóbulo temporal derecho, justo sobre la oreja. O sea, la inspiración es diestra. Claro, te imagínate que llevas ahí a las musillas, ¿vale? Sí. Susurrándote a la idea, al oído, esas cosas, esos trabajos, esos momentos de eureka, esa inspiración para resolver los problemas, escribir una obra literaria, cualquier cosa, ¿no? Es una idea bonita, a mí por lo menos me parece bonita que las musas vivan ahí encima de la orejita y te puedan ir contando cosas, ¿no? O sea, cuando dices, me pita el oído, pues es verdad, ¿eh? Lo que está haciendo es que te están hablando las neuronas eureka. Sí, además, estas neuronas de esta área que forman conexiones en ese momento reconocen relaciones entre conceptos distantes, ¿vale? Y son las que permiten entender las metáforas, pillar la broma, los chistes, esas cosas. Es como la parte sutil de nuestro cerebro. Y según este científico, estos momentos de eureka implican mecanismos cerebrales únicos y asegura que a veces conviene distraerse, dejar los problemas a un lado durante un tiempo y hacer otra cosa. Y entonces mirar el problema desde una nueva perspectiva, que es lo que suele suceder durante las vacaciones. Insiste este médico, esto además lo dice este neurocientífico, no lo digo yo, no lo dice nadie, pero sí, nada de llevarse la maleta con los problemas con los que estamos obcecados. Túmbate en la playa, en la tumbona o donde sea, que ahí ya te vendrá la solución si te tiene que venir. Fíjate, yo soy de los que digo, desconectar, bueno, nos conectamos un poquito al mundo cuando llegan las vacaciones porque desconectamos en realidad de las cosas que no nos aportan, aunque sean las necesarias, pero de verdad el ser humano es el ser humano completo cuando hace otra serie de cosas. Por cierto, Amado, que llega agosto, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? Que muchos de nuestros oyentes lo sepan, que te vamos a escuchar mucho aquí en La Rosa de los Vientos durante el mes de agosto. Algunas grabaciones en momentos importantes que has tenido en Eureka los vamos a volver a escuchar aquí, o sea que el oyente vas a poder seguir disfrutando de ti, pero ¿tú qué vas a hacer? ¿A dónde te vas a ir para desconectar? Pues yo creo, sinceramente, que voy a intentar. Yo es que estás como todos, ¿no? No saber qué hacer. Como todos, claro. Porque la incertidumbre es como que ahora mismo es también parte de la vida, ¿no? Sí, la tónica y cuesta hacer planes, ¿vale? Porque hoy piensas una cosa y mañana a lo mejor, pues ese plan se desboca. Que en el fondo, aunque nosotros tengamos la idea, la falsa idea de que lo tenemos todo bajo control y podemos hacer planes, exista el coronavirus o no exista, ¿vale? No tenemos ningún control y las cosas pueden cambiar de un momento a otro, ¿vale? Se pueden torcer nuestros planes y todas esas cosas. O sea, que en realidad no ha cambiado nada. Es más una cuestión psicológica que otra historia. Podría pasar cualquier cosa también y podría, yo qué sé, no cumplirse ninguno de nuestros planes y expectativas. Así que teniendo en cuenta que no le echemos la culpa al coronavirus no se cumplen, que hay más motivos y más hay cosas que pueden influir. Claro, así que teniendo en cuenta todo esto y que había veces se me han trastocado planes más por darme un vértigo que por coger el coronavirus o por perder un tren, que yo soy una pieza de trenes y una pieza de aviones, todo el mundo que me conoce lo sabe. pues he decidido que sí, que voy a darme un respirito, no sé dónde, no sé con quién, todavía lo tengo que decidir, pero definitivamente voy a desconectar y voy a aparcar el trabajo unas semanitas. Durante el mes de agosto hay que intentar parar, hay que mandar de excursión al cerebro para que pueda seguir trabajando mejor en el futuro y para que durante ese tiempo esas neuronas, las neuronas eureka, se activen y nos iluminen un poquito el camino. Hacen ellas el trabajo, nosotros lo disfrutamos, pero tenemos que dejarlas trabajar y para eso tenemos que desconectar un poquito. Mado Martínez, mil gracias por estar aquí con nosotros, por contarnos ciencia, por contarnos descubrimientos, por contarnos avances, por hacer la vida mejor de la gente, por escucharte. Ha sido un placer y será un placer durante todo este mes de agosto. Insistimos, vamos a oír Eureka, los mejores momentos, las mejores conversaciones, y después en septiembre nos cuentas cosas nuevas, ¿te parece? Me parece, porque vosotros sí que me hacéis la vida bonita a mí. Y tú a nosotros. Un abrazo muy, muy grande, Mato. Y feliz verano a todos. Igualmente, chao, chao. Sabéis, os lo hemos contado hoy, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, desde las 12 de la noche hasta las 4 de la madrugada, todavía estamos en el ecuador del programa. Y mañana programación más que especial, comenzamos a las 12 y media de la noche, acabamos a las 5 y media de la madrugada. Como Dios me manda, toda la noche con vosotros en La Rosa de los Vientos. Así que no podéis hacer otra cosa. Ahora llegan en Onda Cero las noticias, en la información. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, y después continuamos. Quedan más de 2 horas con nosotros, con muchas cosas, con muchas informaciones que os las vamos a contar. Insistimos, después de las noticias llega mucha más Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y 6 minutos, comienza un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos, un tramo en el que tendremos a cara B. Vamos a hablar mucho sobre, todavía sobre las vacunas, sobre ciertas teorías. Va a estar con nosotros el presidente de la Asociación Española de Vacunología y una socióloga que nos va a contar cosas más que interesantes sobre las vacunas. Acaba de publicar una investigación científica apasionante, y vamos a tener también Mundo Bizarro, las redes de juderías españolas. Pero antes, más pistas, más datos para identificar al personaje oculto de esta noche. Pues mira, vamos a recordar que es un emprendedor, nuestro personaje, que sufrió bullying de pequeño, que pasó de compartir piso con sus hermanos a CEO de una gran empresa. Y ahora vamos con la tercera pista, que yo creo que esta ya es la definitiva. ¿Quién es? Sí, la tercera gran empresa que creó está relacionada con los viajes espaciales. ¡Qué buena soy! Bueno, Elon Musk, director de SpaceX, sería un candidato. Jack Ma, dueño de Alibaba, sería el segundo. Y Jeff Bezos, dueño de Amazon, sería el tercero. Bueno, digo que soy buenas porque es la pista súper fácil. Así que ya sabéis, escribir en rosa.vientos@onda0.es. Y si no, en Twitter con @rosavientos. Decirnos quién de los tres es y mucha, mucha suerte. Las 2:08, continuamos, tiempo para abrir la cara B. La rosa de los vientos en Onda Cero. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Cada vez falta menos, faltan meses. La aparición de una vacuna contra el virus que nos ha cambiado la vida de todos se antoja como el principio del fin. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha, crecen las posturas de los antivacunas y las dudas sobre la misma. Que si se ha hecho muy rápido, que si hay mucha prisa por implantarla en la sociedad. Que si no se saben los efectos secundarios, nos va a aclarar mucho sobre este tema el presidente de la Asociación Española de Vacunología y la socióloga que va a estar con nosotros de la Universidad Complutense, Celia Díaz Catalán. Pero mientras tanto, los datos preocupantes. El 26% de los franceses no se vacunaría, el 24% de los norteamericanos tampoco. Lo mismo dicen el 18% de los ingleses. En España las cifras son menores, pero algo nos pasa, algo está ocurriendo en este momento, que estamos hablando de la mayor razón de salud de la historia. ¿Y ahora se duda? Pero un 29% de los españoles creen que el virus es artificial, como las pruebas para demostrar que no es natural son del 100%, cuando se conocen, el 29% sigue creyendo eso. Y es que este tipo de pensamientos se han convertido en rígidos, son a priori, pero a lo priori se ha convertido en la realidad. En su libro Este virus nos vuelve loco, que se acaba de publicar, uno de los filósofos más importantes del mundo, Bernard Henry Levy, recuerda que los comportamientos humanos están haciendo buena esa definición según la cual una pandemia es un asunto de relaciones sociales y después médicas. También recuerda Levy cómo vigilar y castigar se ha convertido en la actitud predominante de esta pandemia. El planeta, dice Levy, sigue girando, que a diferencia de otras pandemias, este permanecerá en el recuerdo, esta pandemia permanecerá en el recuerdo, siendo más leve que otras que hemos olvidado. Que el botón de pausa que hemos pulsado para abrir un paréntesis ha sido aprovechado por la sinrazón de unos y otros para subirse al carro. Y ya estamos con él, Amos García Rojas. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. La primera cuestión, la vacuna o vacunas, ¿para cuándo se prevé o cuándo crees tú que pueden estar esas vacunas disponibles para esta enfermedad? Tanto se está hablando que se está progresando en las últimas semanas bastante, pero ¿cuál es la fecha que se puede decir sin arriesgarse demasiado que puede estar? Vamos a ver, sí, es verdad que se está avanzando bastante, pero una cosa es que el producto esté liquidado y otra cosa es que esté disponible para toda la población que lo necesita. Entonces, desde esa perspectiva, hay que entender que lo que es la producción de una vacuna es un proceso extremadamente complejo. Estamos hablando de productos biológicos que requieren unas condiciones de seguridad absolutamente escrupulosas en la producción. Por lo tanto, primero tiene que estar disponible la vacuna y eso todavía falta un cierto tiempo. Y luego, teniendo en cuenta que las vacunas deben de garantizar seguridad y eficacia y que además, al ser productos que se administran a personas sanas usualmente, los requisitos de seguridad son mucho más escrupulosos que para cualquier otro fármaco. Además, una vez que esté disponible la vacuna, hay que considerar que el proceso de producción es extremadamente complejo, por lo cual yo creo que hasta bien entrado el 2021 no vamos a disponer de la vacuna. Hay gente que en estos días está diciendo, yo no me vacuno. ¿Es obligatoria la vacunación? ¿Sería obligatoria o no sería obligatoria? Porque esta duda legal, de derecho, la tenemos todos. ¿Alguien se puede negar a ser vacunado? Sí, la vacuna no es obligatoria en nuestro país, salvo situaciones muy especiales de riesgo para la salud pública, en la que se puede aplicar un real decreto de medidas urgentes en materia de salud pública que puede hacer obligatoria la vacuna o obligatoria otra medida de salud. Pero en principio la vacuna no es obligatoria, es altamente recomendable y desde luego tampoco es obligatorio comer todos los días y sin embargo tenemos que comer todos los días. Tampoco es obligatorio hacer una serie de actividades que realizamos de manera frecuente y aún así, lógicamente, es necesario el ser consciente de que las vacunas han supuesto un instrumento tremendamente poderoso para lo que es el avance de la sociedad. Las vacunas, cuestionarlas en estos momentos es como cuestionar el conocimiento científico y eso, lógicamente, lo que único que consigue es que retrocedamos muchos años atrás. Fíjate, yo me pongo en la siguiente circunstancia. ¿Puede pasar o no puede pasar? Pero me hago esa pregunta. Es decir, una persona, es que según algunas estadísticas, uno de cada 10, hasta el 25%, uno de cada 4, puede no vacunarse o no querer vacunarse por las dudas que se están dando a conocer ahora, ¿no? Pero esa persona, evidentemente, no lleva una matrícula, no lo dice. Pero me puede contagiar a mí, puede contagiar a otra persona. Es un peligro de salud pública. ¿Se puede actuar contra eso de alguna forma? Sí, es un peligro de salud pública. Ahora, teniendo en cuenta que yo voy a estar vacunado, evidentemente me voy a vacunar, esa persona que no esté vacunado simplemente es un riesgo para él mismo, no para mí, porque yo sí estoy protegido con la vacuna. Lo que es evidente es que a lo mejor hay personas que por su estatus personal, es decir, a lo mejor tienen alguna enfermedad crónica que les impida, les contraindique la vacunación, no el estar, por lo tanto, sin vacunar, no porque no quieran, sino porque no pueden, el que una persona que no quiera vacunarse pueda estar en una situación clara de riesgo, de someter a un riesgo a esa persona que, desgraciadamente, no se ha podido vacunar, pero porque no puede, no porque no quiere. Luego, hay situaciones y situaciones que yo creo que conviene analizar con prudencia, con tranquilidad, con sosiego a la hora de tomar decisiones. Pero no vacunarse, evidentemente, es una actitud del siglo pasado y por no decir de hace dos siglos. Y sin lugar a dudas, la defensa de la no vacunación pues debería llevar aparejada la defensa del consumo de agua no potable. Claro, claro. El consumo de leche no pasteurizada, sino cruda, etcétera, etcétera. Es decir, es retroceder a la época en la que, desgraciadamente, la ciencia no había podido aplicar todos los conocimientos que en estos momentos ha podido aplicar. Para la investigación de las vacunas, ahora se habla de que se inicia fase 3 en algunos casos. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se traduce el hecho de que comienza la fase 3 porque se ha superado con éxito la fase 2? ¿Eso qué significa? El proceso de producción de una vacuna, como ya digo, es extremadamente complejo. Y lo que es un proceso normalizado de una vacuna nueva frente a una enfermedad es un proceso que dura aproximadamente de 4 o 5 años mínimo. ¿Y por qué dura tanto tiempo? Porque es un proceso secuencial, en el que hay una fase preclínica en la que se hacen ensayos fundamentalmente en animales. Y después de la fase preclínica se entra en la fase clínica, que a su vez está constituida por diferentes fases, una fase 1, una fase 2, una fase 3, en la cual se van empezando a experimentar en humanos en diferentes ratios. Y es un proceso evidentemente complejo, complicado, que dura mucho tiempo. Las vacunas frente al SARS-CoV-2 van a durar menos tiempo de lo habitual en ser producidas. Esto no quiere decir que haya alguna duda sobre la seguridad o eficacia de las mismas. No, lo que significa es que hay un riesgo mundial de salud pública y que entonces todo ese proceso secuencial que hay para la producción normalizada de una vacuna lo que hace es que las diferentes fases se van superponiendo unas con otras. Y esto es lo que explica un poco el por qué se está acelerando en la producción de las vacunas frente al SARS-CoV-2. No porque se vaya a poner en juego la seguridad o la eficacia de la misma, en absoluto. Es simplemente porque hay un riesgo para la salud pública mundial y eso significa que todas estas fases que se utilizan normalmente en el contexto de la producción de una vacuna pues se superpongan unas a otras para tener una mayor posibilidad de disponer de un producto de manera lo más rápida y urgente posible. Fíjate, cada año, pienso yo si tiene algo que ver o no tiene algo que ver, cada año se varía según la cepa, según los cambios que hay, la gripe, la vacuna es un poquito distinta porque varía cada año un poco la gripe. Algunas de las vacunas que se están utilizando en esto tienen que ver con unas que ya existían, que tienen que ver con el coronavirus, con otro tipo de coronavirus. Puede ser que el hecho de disponer de algo previo, algo sobre lo que se puede trabajar, ¿ayuda a cortar esos tiempos? Sí, de hecho, las vacunas frente al SARS-CoV-2 tienen una ventaja y es que cuando apareció el SARS ya se empezó a investigar en la producción de una vacuna frente al SARS y entonces hay una base ya en relación a estas vacunas. Aún así, repito, el proceso de producción de un producto de estas características es extremadamente complejo y dura un tiempo. Y dura un tiempo fundamentalmente porque tenemos que garantizar dos aspectos fundamentales: eficacia y seguridad. Muchas gracias por acercarte al programa, acercarte a La Rosa de los Vientos, contarnos un poquito este asunto sobre el que tanto se ha hablado, se está hablando y se hablará, por supuesto, en el futuro a medida que se acerque esa vacuna. Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Nada, muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Un placer. Hasta luego. Y en la búsqueda de información nos hemos encontrado un texto riguroso y científico que aborda el crecimiento de determinadas ideas tan firmes en las mentes de algunos como poco científicas. Seguramente la incertidumbre por el futuro es lo que ha hecho crecer a este tipo de ideas. El texto ha sido publicado en la revista científica Social Science and Medicine. Estamos con una de las autoras de este texto de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es Celia Díaz Catalán. Celia, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Bruno, muy bien. Celia, hay una serie de connotaciones en lo que se puede hacer y lo que se piensa es el desconcierto con o el descontento o la duda sobre la medicina tradicional, lo que hace abrir las puertas en algunas personas a este tipo de ideas, a este tipo de otro tipo de terapias, ¿no? Sí, efectivamente, hemos visto en este estudio basado en el informe que se hace de cada dos años de percepción social de la ciencia y la tecnología, que lo aborda la FECIP. Lo que hemos visto es que si bien parece que normalmente se habla de la relación de las pseudoterapias, ¿no?, conocidas como pueden ser la acupuntura, la homeopatía, el Reiki, son concretamente las que hemos estudiado desde esta encuesta, parece que está más relacionada con ser reticente a las vacunas, pero lo que hemos visto es que esto más bien esta confianza en estas pseudoterapias es más bien una consecuencia de la falta de confianza en prácticas médicas, ¿no? Claro, esto está muy relacionado y lo estamos viendo desgraciadamente demasiado amplificado estos días, ¿no?, en el que parece que se culpa un poco a desde Bill Gates a Soros, aquí hay una mezcla, ¿no?, de cuestiones un poco enrarecidas acerca de la vacuna de la COVID, de diferentes males. Entonces, claro, ¿esto de dónde sale? Pues un poco como hablabas al principio de esa incertidumbre, ¿no? Nadie tiene certezas Y esta es una de las ventajas de la ciencia, que nunca nos va a ofrecer una certeza, siempre vamos a poder derribarla cuando tengamos nuevo conocimiento. Pero ¿sí? lo que se pensaba hasta ahora es, bueno, pues podía ser anecdótico, simpático si quieres, igual no tanto, pero bueno, es que ahora estamos en una situación muy grave y según las estadísticas varía de país en país, pero hasta una de cada cuatro personas se puede aceptar este tipo de teorías y puede dudar de la vacuna cuando llegue, que va a llegar, pero una de cada cuatro personas, estamos hablando de mucha gente. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, aquí se juntan varias cosas. Primero, claro, todavía no hay una información. A ver, por ejemplo, viniendo al caso español, tenemos que realmente la gente reticente a las vacunas es poca, ¿eh? O sea, más del 90% de la población cree que son buenas o beneficiosas. ¿Qué pasa con ese 10% restante que puede aumentar en el caso de que encontremos la vacuna de la COVID? Pues también ese principio de precaución, porque lo cierto es que, bueno, pues que normalmente todas la gente que tiene un nivel educativo alto, pues más o menos hace una medición de riesgos-beneficios. Entonces, claro, esta vacuna no tiene tanto tiempo, no llevamos pues desde hace muchos años, ¿no? Como pueden ser la triple vírica, etcétera, no convive con nosotros. Entonces, por ahí pues hay más incertidumbre acerca de cuáles van a ser los efectos secundarios posibles de esta vacuna, ¿no? O su seguridad. Entonces, bueno, pues aquí puede aumentar ese porcentaje de gente que no está dispuesta a vacunarse, pero en cualquier caso, creo que también hay una cuestión de falta de información, ¿no? Dado que todavía no existe una vacuna, no se ha podido informar de cuáles van a ser los procesos o cuál ha sido el proceso hasta llegar a ella y cuáles son pues los experimentos que han sido que han probado, ¿no? La seguridad de tal vacuna. Entonces, bueno, todo lo que es hablar ahora por parte de otros agentes, ¿no? Que provocan ruido, etcétera. Pues hombre, ahora mismo es peligroso y desde luego en las redes sociales se está agitando mucho en torno a esos peligros y no tanto a los beneficios, pero bueno, pues va a ser importante la labor que hagan sobre todo pues las instituciones públicas, ¿no? De sanitarias, tanto de ciencia como de salud pública. La culpa la tiene parte de la culpa de esta duda las cosas que ha hecho la industria, no la ciencia, la industria uh-huh. farmacéutica en los últimos años ha despertado muchas dudas en la gente y ahora se manifiestan y quizá parte de esa responsabilidad sea también de la actitud de la industria farmacéutica. Sí, lo que vemos en el caso español especialmente es que sí que hay una altísima confianza tanto en los científicos como en el personal sanitario y médico. Pero, claro, cuando la ciencia juega con el mercado, o más que nada se alía con el mercado, cosa que por otra parte es necesaria, pero ahí es donde crecen las reticencias, ¿no? Pues muchas veces se ve que bueno, pues que ese querer alcanzar beneficios en un tiempo más limitado, o bueno, pues alguna falta de responsabilidad, o algún caso que siempre tiene, es más sonado que otro tipo de problemas. Pues claro, esto genera, realmente suscita muchas preocupaciones a la población, cosa que también, por otra parte, es normal, ¿no? Por lo que nos decías anteriormente, parece que todo esto que se dice es un poquito más de ruido que realidad. Hay más confianza de lo que parece. Lo que pasa que, igual quien tiene confianza no tiene redes digitales o no lo pone en redes sociales, porque ¿para qué lo va a poner, no? Hace mucho ruido los antivacunas. Sí, este es el problema, que bueno, pues que la norma no genera noticias, ¿no? También, entonces, por eso nunca vamos a ver una noticia de, pues seguimos siendo el 90% los que creemos en las vacunas. Y por otro lado, es que también es verdad que en los últimos años, desde 2011 o algo así, pues hemos asistido a resurgimientos de enfermedades que en Europa estaban erradicadas, con lo cual pues esto es peligroso, ¿no? O sea, ya no es una cuestión de decisión personal, sino que nos pone en riesgo a todos los demás. Entonces, aquí es donde se genera el problema. Y sí, efectivamente, ahora mismo en redes sociales el tema de antivacunas se ha tejido en una cuestión bastante mágica, ¿no? Porque se juntan ya demasiadas cosas, que si hay vacunas, microchips en la vacuna, ¿no? Entonces es un poco desproporcionado, pero efectivamente tiene mucha mucha amplificación, ¿no? Está por todas partes. E incluso yo creo que todas y todos conocemos a alguien que está más por esa vertiente, ¿no? A mí lo que más me choca es la negación de la propia enfermedad, ¿no? Cuando, bueno, no sé, pero viviendo en Madrid creo que todos hemos conocido a gente que pues que o bien ha fallecido o ha tenido consecuencias bastante nefastas, ¿no? Entonces, este negacionismo no sé muy bien en qué se sustenta, para mí esta es mi gran intriga. Pero desde luego está generando bastante ruido, ¿no? Y hay muchas cosas sobre las que hablar, y hay con todo esto. A mí me parece muy increíble que los negacionistas de la enfermedad que existen sean los mismos que están en contra de las vacunas. Es como un pensamiento de negación a todo, negación a todo. Pero uno tiene miedo, yo tengo miedo, ¿no? Que en el futuro uh-huh. que va a haber vacuna, ojalá sea pronto, ojalá no tarde nada, pero puede tardar unas semanas, unos meses, pero ya se está hablando de una serie de resultados que son positivos y que parece que uh-huh. ese puede ser el futuro. ¿Tú crees que este tipo de movimientos se sentirán más fuertes cuando la vacuna está aquí ya? A ver, lo cierto es que están tejiendo redes. A ver, hay que ponerlo en situación. Quiero decir que una cuestión es la gente que tiene reticencias a las vacunas en general y que esta gente sea también negacionista, ¿no? No tiene por qué ser los mismos. Sí que es verdad que ahora hay movimientos como incluso desde el Partido de los Verdes, etcétera, que movimientos más cercanos al ecologismo, pero no envuelve todo el ecologismo, quiero dejar esto claro. Pero sí que hay una petición incluso hablando de libertad para elegir si vacunarse o no, ya no solo de la COVID en el caso de que aparezca más o menos pronto, sino de cualquier vacuna, ¿no? Entonces, esto ahora está teniendo fuerza porque, claro, todos tenemos miedo, todos tenemos incertidumbre acerca de qué va a pasar si encontramos la vacuna, si no la encontramos, qué va a pasar con la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Con nuestros seres queridos. Es que hay demasiadas preguntas y pocas respuestas certeras, ¿no? Y claras. Entonces, pues parece que sí que hay una mayor aspiración a creer en una magia que arregle esto o buscar por lo menos un enemigo común, ¿no? Que por ahí junta todas esas cosas, como pues ya que tengo incertidumbre, pues por lo menos me busco una certeza, ¿no? O sea, esto sería así más o menos el mecanismo. Sí, digo que hay gente que pregunta, bueno, cuando viene esa pregunta yo no entiendo absolutamente nada, ¿no? Pero te lo habrán preguntado en algunas ocasiones, Celia, ¿tú te vas a vacunar cuando llegue la vacuna? Pues si lo manda el médico lo hacemos, ¿no? Si lo manda el médico lo hacemos, claro, para mí sí, o sea, yo ahí tendré confianza, tengo confianza en nuestro sistema de sanitario y efectivamente me vacunaré. Vamos, yo me imagino que al ser una enfermedad estacional como la gripe, no sé si será. O sea, primero tenemos que conocer qué vacuna es. Lo que quiero decir es que no sé si solo se mandará a la gente con más riesgos, ¿no? Como puede ser la gripe estacional. O a quién va a volver esa vacuna, ¿no? Para quién va a estar. Entonces, bueno, pues lo que sí es necesario, desde luego, es que cuando aparezca la vacuna y cuando se comercialice y se generalice su uso, es informar bien, ¿no? De todo esto, de quién es el que se tiene que vacunar, qué conlleva, cómo se ha hallado, cuál es la seguridad que tiene. O sea, esto sí es necesario. O sea, lo que yo diría es que nos tenemos que informar bien de con fuentes fiables de dónde sale esa vacuna y qué conlleva, ¿no? Celia Díaz Catalán, de la Universidad Complutense de Madrid, mil gracias por aclararnos un poquito ideas y por quitar mitos. Hay mucho bulo y mucha mentira, hay que ir a la información científica y la gente que sabéis sobre este tema, y es muy importante hacerlo, y además hacerlo siempre, pero sobre todo en este caso, que es tan tan importante y tan necesaria la opinión de los científicos. Supongo que en estos días se nota más que vuestra opinión es relevante para la sociedad, ¿eh? Sí, y aquí voy a reivindicar también mi propia disciplina, porque es cierto que también somos científicos, científicos sociales. Bueno, y claro, por ejemplo, claro. No se recurre tanto a nosotras, ¿no? Como puede ser tanto a, pues, al equipo médico, etcétera, pero también vemos, pues, que, por ejemplo, todo lo que está sucediendo ahora, ¿no? De las reuniones familiares, cómo se contagia, pues, tanto en reuniones familiares como en discotecas, qué pasa con los jóvenes, ¿no? Todas estas cuestiones, estos determinantes sociales para suscitar un mayor contagio, pues quizá no han sido tan tenidas en cuenta y quizá porque ha faltado ese componente de las ciencias sociales, ¿no? Dentro de todos estos equipos multidisciplinares y muy potentes, pero que desde mi punto de vista puedo decir que creo que ha cojeado, ¿no? Y esto es una cosa que no la digo yo, sino que también es verdad que es una reclamación que hacemos las ciencias sociales, ¿no? Celia Díaz Catalán, socióloga de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros y aclararnos un poquito este asunto en unas fechas tan importantes, porque estamos viviendo una cosa extraordinariamente importante y tenemos que comportarnos bien en el futuro para la sanidad, pero también para la sociedad. Celia, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ya para concluir sobre este asunto, un artículo de la Constitución, el 15, señala que en asuntos de salud pública que han sido refrendados por el Tribunal Constitucional, bueno, pues las vacunas habría que convertirlas y considerarlas un asunto relativo a la salud pública, a la salud general, con lo cual el futuro será bueno. Y aquí en La Rosa de los Vientos, en estos últimos meses, hoy acaba la temporada. En estos últimos meses hemos informado, hemos querido contar muchas cosas, cosas propias de los misterios y enigmas de este programa, pero evidentemente no nos hemos mantenido al margen de lo que estaba ocurriendo y paralizando el mundo. Incluso hemos escrito un libro, La cara B de la pandemia se titula, que tiene que ver ahí con esa sección, La cara B de la pandemia, que se encuentra en Amazon, que se encuentra en Apple, en donde contamos un poco cosas sobre este asunto. Y en este libro del filósofo, uno de los más importantes del mundo, Bernard Henry Levy, este virus se titula así, este virus que nos vuelve locos, dice que ya es el momento de hablar de esos instantes, algunos son hermosos, que han demostrado que el ser humano se comporta con solidaridad y con una forma verdaderamente solidaria y verdaderamente positiva en el mundo. Nunca celebraremos lo suficiente el comportamiento de algunos seres humanos durante este periodo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Seres especiales, pero somos únicos. Y todos tenemos magia. Y esa magia es en nuestro interior. La pócima sagrada es nuestra. No está fuera, está dentro de nosotros. Hoy sueñan los niños con lo que vendrá. 12 campanas volver a empezar. La magia está en ti. Es el título del libro que se acaba de publicar en la esfera de los libros. El título del libro que acaba de publicar Cristina Corral, su autora, está con nosotros. Cristina, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal estáis? La mágica Cristina. Uy, la magia en todos vosotros. Y la magia está dentro de uno. Tenemos que querer un poquito nosotros. Ir con la cabeza alta, no baja, ¿no? Siempre. A ver, hay momentos en la vida en los que perdemos un poquito el rumbo, pero viene bien primero rodearnos de las personas adecuadas y creer un poquito más en nosotros para volver a encontrar ese rumbo y esa magia. Sí, sí. Una magia que está dentro de nosotros mismos. ¿Qué cosas, son muchas, ¿no? Pero ¿qué cosas nos impiden encontrarla? Pues sobre todo nuestros miedos. Sí, nos dejamos invadir por los miedos que no nos tenemos cuando nacemos. Los niños van por la vida como muy libres, somos los mayores los que les solemos cortar las alas, ¿no? El niño, no te subas ahí que te vas a caer. Sí, y esos, claro, y esos miedos luego cada vez se convierten más grandes y se expanden en distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Y dejamos de pensar en lo que realmente nosotros somos capaces de hacer, nos dejamos llevar por esos miedos y también por el qué dirán, ¿no? Eso también nos influye mucho. A los niños les llenamos de tabúes, de cosas que no tienen que hacer, pero en realidad lo que les estamos llenando es de lo que nosotros no queremos hacer y no dejamos hacer y no nos dejamos hacer, y parece que se convierte en hereditario ese miedo al futuro, y por eso los niños nos enseñan tanto y son tan naturales en sus preguntas y en sus actitudes. Muchas veces sorprenden a los adultos. Sí, y sobre todo los niños tienen la capacidad tan grande de saber vivir en el presente. Esté pasando lo que esté pasando en las circunstancias de su vida, ellos son capaces de reír en cualquier momento, cuando, no sé, pasa cualquier cosita, están jugando, se evaden de, no sé, por ejemplo, cuando los padres se separan, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, y ellos son capaces de seguir riendo en sus juegos. Y eso es lo que podemos aprender mucho de los niños, que no se van a pensar en el futuro o se lamentan del pasado y entonces invaden de tristeza y de otras cosas su vida, sino que se centran en el presente y lo disfrutan. Eso que dices es muy importante, porque incluso hasta en conflictos grandes y momentos terribles, ¿no? O incluso los refugiados y todo, siempre tienen como ese mundo particular, ¿no? En el que se abstraen para seguir siendo niños y no estar, a lo mejor, aunque lo estén percibiendo, pero que no les afecte tantísimo como para perder esa inocencia, como para poder intentar ser felices, ¿no?, dentro de los problemas que pueda haber a su alrededor. Siempre tienen esa inocencia innata que les ayuda a llevarlo y a que ese miedo que puedas llegar a tenerlo, relativizarlo. Sí, y de eso hablo en el libro, y invito a que juguemos más, ¿no? A que consideremos la vida como un juego. Es súper importante en el camino de ir autoconociéndonos, el conectar con ese niño que fuimos y permitirnos sacar esa niñez ahora en la edad adulta. O sea, hubo una época en la que se decía, cuando te veían hacer algo un poco no apropiado para tu edad, ¿no?, pues que eras infantil, pero ahora realmente se está descubriendo que las personas que son capaces de sacar ese niño que tienen dentro son las que más equilibrio encuentran en su vida y las que son capaces de dejar de lado sus miedos y salir adelante y conseguir sus metas. Una de las cosas que dices en el libro es que tenemos que quejarnos un poquito menos. Cuando nos instalamos en la queja, mal asunto, ¿no? Mal asunto. Además, ¿qué aporta la queja, no? O sea, sería mucho más coherente con nosotros mismos el cuando nos encontramos con algo que no nos apetece tener en nuestra vida, que nos molesta, pues tomar las medidas para encontrar las soluciones. Uh-huh. No, o cuando viene alguien, ¿no?, contándote qué es sus lamentos, esas quejas, ¿no?, de las que hablabas. Realmente, una posibilidad, leía yo el otro día en un libro de Covey, leía, ¿te puedo ayudar yo en algo? O sea, que nos hagamos esta pregunta, ¿te puedo ayudar yo en algo con lo que me estás contando? Porque no es solo las quejas que emitimos, sino las que nos emiten y nosotros tenemos que escuchar, ¿no? Las que intoxican nuestro cerebro, que es muy importante mantenerlo limpio. Qué importante es, porque en todo este momento, en todo este tiempo que hemos vivido, una de las cosas que hemos hecho, de las pocas cosas que creo que se pueden quedar para el futuro, es que hemos preguntado a la gente mucho, ¿qué tal?, ¿no? ¿Cómo estás? Pues eso tiene que ser siempre, aunque no haya pandemia, especialmente si no hay pandemia, porque no la queremos. Pero ¿qué tal preguntar a la gente cosas que les haga sentirse bien, que el otro se preocupa por su destino? Sí, y esa pregunta, ¿qué tal?, también lo comento en uno de los capítulos, es una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer a lo largo del día, tanto a nosotros mismos como a los demás. Pero un ¿qué tal?, esperando una respuesta, y una respuesta sincera, ¿no? Porque se convierte a veces en una pregunta que hacemos como sin pensar, ¿no? Como uh-huh. un estándar, ¿no? ¿Qué tal estás? Bien, bien, ya está. No, bien, bien, no. ¿Cómo estoy? ¿No? Y pararnos, quizás hacer una respiración y pensar, ¿cómo me siento? ¿Qué está pasando conmigo hoy? Y ese es el primer paso a una transformación, el ser consciente de de cómo me estoy sintiendo y qué puedo hacer para, si no estoy de acuerdo con la manera que me estoy sintiendo, pues guiarlo hacia una u otra dirección. Lo que pasa es que vamos mucho en piloto automático, ¿no? Vamos rápido por la vida y no tenemos ni tiempo para pararnos a lo más importante, al preguntarnos cómo estamos, ¿está yendo bien el camino que estoy tomando? Y a darle las gracias, las damos poquito. Yo no sé si existe la magia, lo que sé que existe son palabras que tienen ese efecto, tienen un efecto mágico. Y una de esas palabras, una de esas expresiones, es muy fácil decirla, pero la decimos poquísimo. Dar las gracias a la gente por lo que sea. Dar las gracias, tenemos que hacerlo mucho. Las gracias. Es muy importante. Además, está científicamente comprobado que tiene efectos fisiológicos sobre el organismo, ¿no? Uh-huh. Nos abre el centro cardíaco, como se suele decir, ¿no? Como es el mismo efecto que abrir, o sea, echar los hombros hacia atrás, abrir el pecho y abrirse a la vida, ¿no? El ser agradecido. Y yo pienso que sí, esa actitud de estar agradecido a la vida es decir, quiero más de lo que me estás dando, ¿no? Que cuando, no solo cosas materiales, cuando agradeces a alguien algo, sino cuando te pasa algo, el ser agradecido por lo que te está pasando. Porque vibramos en una frecuencia, ¿no? Con una energía determinada. Y cuanto más agradecemos eso, más nos va a venir de lo que nos está gustando. Es una actitud muy necesaria, pero más allá de la palabra gracias, es que sea un sentimiento sincero. Lo mismo que perdón. Ajá, exactamente. Y hablando de esas palabras tan importantes que estás diciendo, hay unas que además mueven el mundo y que es un leitmotiv entre todos, que es tener amor y también que te quieran, ¿no? Y saber querer. Y muchas veces, pues por miedo a lo mejor a que te rechacen o por desidia, lo vas dejando y no manifiestas las emociones que tú sientes realmente y no dices a la persona que tienes más cerca, te quiero, o incluso a tus padres, si no lo dices. Uh-huh. Y cuando te quieres percibir según va pasando el tiempo, pues te lo reprochas. Y yo creo que eso también es algo que debería de ser más natural. Debería ser más natural y sobre todo... has tocado el tema de los padres. Hablo de eso también en el libro, porque la relación con los padres es un tema clave en nuestra vida, ¿vale? Y se ve mucho en las familias, pues, redecillas y rivalidades y a veces, pues, temas que no están aclarados de nuestro pasado como de nuestro presente con nuestros padres, y es uno de los mayores bloqueos que psicológica y emocionalmente suponen a la hora de avanzar hacia nuestros objetivos, hacia nuestros sueños, pero incluso tiene influencias en nuestras finanzas, ¿vale? Bloqueos de riqueza se ven que se desbloquean cuando uno consigue desbloquear la relación con sus padres. Y yo propongo en el libro un ejercicio muy, muy valioso, que es escribir en una hoja rápidamente, en unos 5 minutos, así unos puntos de sobre qué cosas les pediría yo perdón a mis padres y después, en un segundo lugar, qué cosas me han aportado, qué cosas les agradezco y qué he aprendido de eso. Entonces escribirlo y luego hacerles una llamada telefónica. Decirles, mamá, papá, estoy bien, mira lo que te voy a contar, simplemente escucha y recíbelo, ¿no? Te dicen, los padres también son muy prácticos en esas relaciones, igual te dicen, te pasa algo, hijo. Por eso siempre digo, dile que está todo bien, sí, no eso. Me pasa nada, la ventana está cerrada y no voy a tirar, pero te quiero decir una cosa muy importante. Oye, pues, habrá gente que nos escucha y que puede decir, bueno, evidentemente la magia está en uno, se pueden conseguir cosas, se pueden conseguir metas, la magia también está en la actitud, pero algunos que dicen, yo es que he nacido en una familia pobre, soy pobre, tengo un trabajo que me da lo justo para vivir, no puedo salir de la cadena en la que estoy. ¿Cómo se puede conseguir mirar al futuro si el presente es muy jorobado? Bueno, realmente todo lo que estabas ahora contando sobre esa hipotética persona es refugiarse en unas circunstancias, porque todos hemos venido al mundo, vale, unos en un sitio, otros en otro y con distintas condiciones sociales, pero ¿cuántas veces hemos visto a personas que han nacido en lugares pues muy pobres y han triunfado? Uh-huh. Entonces, ¿por qué esas personas sí y yo no? Y lo contrario también, Cristina, personas que han llegado a familias con una riqueza desorbitante y se sienten frustrados porque no les comprenden, porque a lo mejor no pueden desarrollar lo que realmente ellos quieren desarrollar, porque tienen unas etiquetas, porque aquí en la sociedad de hoy en día es mucho la etiqueta, ¿no? El perfil, tú no te puedes salir de ahí, y sentirte incomprendido, y da igual en la familia que nazcas, si te sientes incomprendido, cuesta mucho el intentar ir a contracorriente. Claro, entonces depende de la actitud de cada uno, de que uno realmente crea en sí mismo, se proponga a dónde quiere llegar y se encamine hacia allí, y se deje el papel de víctima. Eso es súper importante, porque si nos metemos en el papel de víctima, ahí ya no hay nada que hacer. El pobrecito y el quejarme de lo que me está pasando, y es una manera de intentar atraer atención y amor, en lugar de tomar la responsabilidad de nuestra vida, tomar las riendas y decir, vale, me está pasando todo esto, y como yo quiero otra cosa, me voy a mover en otra dirección. Si no cambiamos las cosas que están pasando constantemente en nuestra vida, va a seguir siempre en la misma dirección. Pero también es importante que nos den, por la razón que sea, pero que nos den atención y amor. También hay que pedirlo para que nos lo den. Sí, claro que sí. Es súper importante que nos den amor. Pero una cosa es que yo quiera amor, y otra cosa es que lo necesite para mi equilibrio emocional. Una de las cosas que dices tú que se pueden conseguir y que hay que hacer en la vida es soñar a lo grande, que los sueños sean, bueno, pues al ser posible, muy inalcanzables, pero si nos acercamos a la utopía, conseguiremos la utopía, si nos alejamos de ella, seguro que no. Claro, yo digo siempre, sueña grande, pero muy grande, porque cuanto más grande sueñes, mayor serán los resultados que obtengas, o más te acercarás, ¿no?, como tú decías, a tu sueño. Lo que pasa es que ya simplemente a la hora de soñar ya nos ponemos trabas, ya tenemos miedo, ¿no? Y que cuánto quieres, no sé, por poner un ejemplo económico, ¿cuánto quieres ganar al año?, ¿no? Y bueno, pues yo con que ganase, no sé, 1.500 euros al mes para ir así, y digo, vale, ¿y no te gustaría hacer un viajecito? Bueno, sí, un poquito más, un viajecito, no sé qué, pues sueña un poco más grande y luego ya veremos dónde llegamos, ¿no? Pero esa es la dirección. Y luego son las mismas barreras que nos ponemos cada uno, ¿no? Que hay algunos que son súper perfeccionistas y dicen, no, esto, para que me quede mal, esto no lo voy a hacer, o esa duda que tengo, a ver si me va a salir mal. Y al final no te atreves, no das ese salto y bueno, pues igual a lo mejor tenías paracaídas y vas a saltar y vas a caer fenomenal, ¿no? Es que nos solemos enfocar mucho en el qué pasará si sale mal, ¿no? ¿Y si sale mal? Y es lo que yo digo, vale, pero ¿y si sale bien? ¿No? Es que están las dos opciones. Y es que si no lo intentas, ya tienes la primera, que va a salir mal porque no lo has intentado. Entonces, quédate con él. ¿Y si sale bien? ¿Cómo te vas a sentir? Y métete en ese sentimiento y a ver si entonces te apetece hacerlo. Lo que pasa es que, lo que decíamos al principio, los miedos nos frenan. Y hay personas que quieren esperar hasta que se pase el miedo. El miedo no se va a pasar. Se trata de hacerlo acompañado del miedo. Una de las palabras que más se repite en el libro, insisto, es un libro con muchas palabras, hay muchos conceptos, la magia en ti. Una de las cosas que se dice más es la fuerza que tiene el sentimiento de culpa en cada uno. La culpa. Utilizas y hablas mucho de la culpa. Nos frena demasiado la culpa. ¿Y quién nos ha metido esa culpa? Bueno, pues no lo sabemos, pero está ahí. Pues sí, la culpa está ahí, pero sobre todo yo pienso que una de las razones por las que sentimos la culpa es porque no aceptamos el fracaso. O sea, el fracaso, los errores los tomamos como fracasos, en lugar de verlos como regalos de la vida, que son aprendizajes en nuestro camino para seguir creciendo. Uh-huh. Entonces, aceptando eso como aprendizaje, esos errores como aprendizajes, la culpa se queda ya un poquito más trabajada, ¿no? Y dices, bueno, vale, me perdono, otra vez el perdón, me perdono por lo que hice, soy compasivo conmigo, hice en su momento lo que creía que era la mejor opción y ahora a la larga veo que no, y sigo adelante. Pero el fustigarnos y seguir en el pasado, como decíamos antes, en lugar de, pues bueno, ahora mi presente es este, vamos hacia adelante. Tú hablas mucho en el libro de lo importante que es el orden, la vida ordenada. Sin embargo, hay gente, me puedo poner de ejemplo, que los buenos momentos los identifico gracias a lo desordenado que he sido. El desorden en la vida, para mí, me ha dado los únicos momentos de felicidad. O vivo al revés, o mi orden es el desorden. ¿Qué podemos hacer y qué podemos recomendar a la gente? Bueno, yo pienso que antes de cualquier situación de equilibrio y de satisfacción, se necesita un caos. Tiene que, es como esas bolitas de Navidad, no sé si conocéis así, que tienen como purpurina dentro, ¿no? Y que las agitas y se llena todo de purpurina y luego hay que dejar que se asiente, ¿no? Pues ese caos hace falta para que luego se asiente todo, ¿no? Y llegue el equilibrio y el bienestar, eso por un lado. Pero por otro lado sí que es cierto que somos reflejo de nuestro mundo externo y nuestro mundo externo es reflejo de nuestro mundo interno. Y un ejercicio súper importante para todo el mundo es el ordenar nuestros espacios para darnos claridad. Ahora, cada uno tiene un orden distinto. Hay artistas que para su creatividad necesitan tener todo encima de la mesa y encuentran lo que necesitan. Uh-huh. Ese es su orden. Entonces, cada persona tiene que encontrar su propio orden. Su propio equilibrio, ¿no? De alguna manera. Claro, su propio equilibrio a través de su propio orden. Tú además, invitas a la gente a hacer diferentes ejercicios, ¿no? Un poco como para conocerse a sí mismo, para saber valorar. Y uno de ellos, que lo pones por cuatro cuadrantes, es lo que quiero y tengo, lo que uh-huh. quiero y no tengo, lo que no quiero y tengo, y lo que no quiero y no tengo. ¿Eso ayuda a poner las cosas en sus sitios y a saber valorar bien lo que somos, lo que queremos? Eso ayuda. Es que es un ejercicio tan sencillo, tan aparentemente sencillo, y que yo lo llamo brújula. Y me parece súper importante tenerlo siempre presente para saber en qué dirección quiero moverme, porque en el día a día nos vamos despistando. Y he tenido muchos casos de personas que decían, pero si yo escribí mi brújula, ¿qué ha pasado? Digo, que no la has tenido presente y por eso ahora estás donde estás. Y otros muchos que han dicho, menos mal que escribí mi brújula y ahora he conseguido lo que quería. Se han mantenido fieles a ese camino. Necesitamos pararnos a escucharnos y a definir sobre el papel lo que queremos en nuestra vida. Si no, se van pasando los días. Uy, perdón. Hay una cosa que me dijo recientemente una persona ante un artista que escribía libros, que los últimos no le gustaban mucho, como los había escrito, lo que había contado. Y yo llegaba un poquito a la misma conclusión y él me decía, es que fulanito, ese artista, es feliz. Y siendo feliz no se puede hacer buen arte. Es complicado, ¿no? El dolor también genera creación un poco. Pues yo he experimentado las dos cosas, ¿no? En momentos de dolor, el refugiarte en esa emoción y desde esa emoción escribir. Pero es que también en momentos de mucha plenitud, también he sentido esa necesidad interna de compartirlo. Entonces, yo pienso pues que distintos momentos, distintas emociones y desde las emociones de donde se hace el arte. Mi opinión. Y las relaciones de pareja, ¿cómo llevamos las relaciones de pareja para que aparezca la magia de nosotros y se traslade a ellos, se traslade a la persona que está con nosotros en esta batalla, en esta vida? Pues para mí, fundamental y sin ninguna duda, es dedicarle atención plena a la pareja. Atención plena no significa pasar todos los días con ella, ni todos los momentos, sino dedicar momentos como cuando nos conocimos, ¿no? Nos citábamos y en ese momento no estaba el móvil delante, por así decir, sino que hablábamos de nuestros temas, nuestros sentimientos, de lo que nos estaba ocupando nuestro día, nos mirábamos a los ojos. Lo que pasa es que cuando va pasando el tiempo, se convierte en una rutina el tener al lado una persona, se sobreentiende que va a estar ahí y que pues va a escuchar a lo mejor nuestras quejas del día, se habla cada vez menos de sentimientos y a lo mejor se está compartiendo un tiempo, uno con el periódico, el otro con la tele. Para mí es súper importante cuidar ese tiempo, que no significa, oye, ¿quedamos el próximo día a las 7? No, pues vamos a ver qué momentos entre los dos sacamos de la semana para nosotros. Y es nuestro momento sagrado. Cristina, ¿y tú piensas que hay un tiempo para todo? ¿O a lo largo de tu vida siempre tienes ese momento para realmente, pues a lo mejor saltar al precipicio y decir, lo voy a intentar. Llevo toda la vida queriendo hacer esto, llevo toda la vida queriendo dedicarme a otro trabajo, llevo toda la vida, por ejemplo, queriendo escribir un libro, y en esta ocasión lo voy a intentar aunque tenga 80 años. ¿Hay un tiempo para todo o el tiempo es ilimitado? A ver, no hay tiempo para todo. Por eso hay que priorizar. Yo lo que veo, o sea, y lo que he escuchado y lo que he leído en libros, es que cuando llegas al final de tu vida, te arrepientes de lo que no has hecho. Entonces, empiezas a darle vueltas a la cabeza, me gustaría haber hecho esto, ay, si lo hubiese intentado, ¿no? Entonces yo pienso que todos esos sueños hay que llevarlos a cabo y da igual la edad que tengas. Hay múltiples ejemplos también de personas que han llegado a realizarse y están más allá de la jubilación y mucho más allá. Entonces, ¿por qué no? Fíjate, en el currículum del libro, en la solapa, lo que aparece junto a tu nombre, Cristina Corral, dices que no hay rato para, no hay tiempo para todo, pero dices en el libro, se define así, a ratos bailarina, a ratos escritora, a ratos mamá, amiga, ingeniera, pero siempre Cris. Sí, suena grande, pero no es más que los roles que solemos tener las mujeres, ¿no? Los hombres tienen otros. A mí no me gusta poner etiquetas, porque es que depende del momento en el que estés y de las personas con las que estés, pues adquieres un rol o adquieres otro. Y el equilibrio entre el cuerpo y la mente también es importante. Súper importante. Además es que el cuerpo es el que retiene toda la emoción en nuestra musculatura. Es súper importante y es súper importante soltar a través del cuerpo. Contenemos en forma de tensiones, es donde salen todos los dolores de espalda, de cadera, de rodillas, todos. Es súper importante ese equilibrio y se equilibra a través del movimiento. Hola, ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos, acaba de publicar en la esfera de los libros La Magia en Ti. Cristina, mil gracias. A vosotros, muchas gracias por invitarme. Un beso, Cristina, muy grande. Gracias, un beso. Hasta luego, buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Actualidad e información en Onda Cero, La Rosa de los Vientos, todavía hasta las 4 de la mañana. Estamos hasta entonces, ahí quedan muchas cosas, ahí queda Mundo Bizarro, quedan señales del fin del mundo, pero será después de las noticias y la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tenemos La Rosa de los Vientos, vamos a hablar en el mundo bizarro de las juderías españolas con dos especialistas que nos van a hablar de lo importante que fue en el pasado judío en la historia de nuestro país y la influencia que dejó en la alimentación, en la cultura, en la economía, en mil cosas, las juderías españolas en el mundo bizarro y también esta noche con Javier Sevillano, señales del fin del mundo. Pero en La Rosa de los Vientos, antes de todo ello, resolvemos las pistas. Sabemos quién ha sido y quién es el personaje oculto de esta noche. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. la resolución y los últimos datos son Silvia Casasola. Pues mira, está claro que los tres son auténticos triunfadores que han ganado, como decíamos antes, porque eso está clarísimo, muchos millones gracias a su visión de negocio. Jeff Bezos comenzó una librería online y apostó tanto por la compra de artículos en Internet que en qué derivó, pues en Amazon. O en Amazon, sí. Bueno, pues en tan solo 2 años pasó de vender sus primeros libros, a ser conocido internacionalmente ampliando su catálogo de artículos. Ahora prácticamente todo el mundo compra algo por Amazon. Y bueno, pues ¿qué decir de su alter ego en China? Pues este es nada más y nada menos que Jack Ma. Bueno, pues Jack es el gerente del grupo Alibaba, que es un conglomerado de empresas chinas que, agrupadas para el comercio y la compra-venta online, pues también tiene un volumen de negocio enorme e incluso dicen que es mayor que el de Amazon. Pero ni Bezos ni Ma son los protagonistas de hoy. Nuestro personaje es el más arriesgado y visionario de los tres, porque ha diversificado mucho más su área de negocio, pasando de proyectos relacionados con el dinero como PayPal a coches eléctricos como Tesla o su empresa más arriesgada y futurista, SpaceX. I'm extremely confident that solar will be at least a plurality of power and most likely a majority. Estamos escuchando a Elon Musk, que además está hablando en este corte de la energía del futuro, lo que es para él la energía del futuro, que dice que será solar. Bueno, pues Musk tiene actualmente un patrimonio neto que supera los 74.000 millones de dólares tras casi triplicarse desde mediados de marzo. Por lo visto, la pandemia le ha ido fenomenal, ha sido uno de los pocos suertudos. Bueno, pues Elon Musk ha sido noticia en entre otros temas, porque ha sido recientemente padre. Al bebé que acaba de nacer, fruto de su relación con su novia Grimes, pues le han puesto de nombre XAEA12. Y el curioso nombre tiene una explicación que ha desvelado la madre de la criatura, que es una cantante canadiense. ¿Quieres saber por qué se llama así, Bruno? Y queridos oyentes, ¿por qué se llama así? ¿Queréis saberlo? ¿Sabes cómo se llama? Hemos dicho XAEA12. Bueno, pues Grimes dice que la X corresponde a la variable desconocida en matemáticas, que la ligadura AE es una variación en lenguaje élfico de las iniciales AI, o sea, inteligencia artificial, que significa amor o inteligencia artificial, y el A12, que es lo último que tiene el nombrecito, pues es el nombre del modelo de avión favorito de la pareja. Pues bueno, ya veremos en un futuro cómo le llaman. Complicado, ¿no? ¿Cómo le llaman al niño en clase? Imagínate. Joder, qué barbaridad. Así que no sé si el niño se va a estar acordando de sus papás durante el resto de su vida. Bueno, imagino que luego le llamarán Cookie o... sabe Dios. Pero como le llamen Cookie también se va a acordar de sus padres, ¿sí? Bueno, y el ganador. Bueno, pues yo qué sé, ya veremos. O ahí. El ganador o ganadora de esta noche ha sido... Participo en el correo de la Rosa de los Vientos y es Manuel G. Así que nada, Manuel G. Bueno, iba a decir una broma un poquito, me callo. Sí. Manuel G, no toques donde no debes. Manuel 5G. Haz el favor de enviarnos a rosa.vientos@andacero.es tu dirección. Y te llegará, no la 5G, pero sí un detalle del programa que te va a gustar seguro que mucho más. Así que enhorabuena. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En nuestro país tenemos una influencia enorme, enorme, gigantesca, a todos los niveles del mundo judío. Hoy lo vamos a saber aquí y lo vamos a conocer en La Rosa de los Vientos, en el mundo bizarro. Y nos va a hablar sobre eso, entre otras cosas, el gerente de la red de juderías, Marta Puig. Marta, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marta. Y también autor del artículo Leyendas Sefardíes de Galicia, Carlos Pascual. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Es que es lo que decía Marta. Hay tanta influencia de lo judío en nuestro país, no nos damos cuenta que muchas de las cosas que pasan, que ocurren, que escribimos, que pensamos, tienen influencia en el mundo judío, en el mundo sefardí, que es lo judío español, ¿no? Así es, muchos siglos, ¿no? Una historia culta que ahora pues tratan de recuperar muchos municipios que son los que yo represento, que es la Red de Juderías de España, pero hay muchísimos otros, prácticamente de norte a sureste, a veces está lleno de municipios que tuvieron una población judía muy importante en aquella época. Carlos Pascual, seguramente te va a sonar de algo. ¿Sabes dónde nací yo? Pues no me digas que en Rivadavia. Pues en Rivadavia. Ahí, en Rivadavia, en Orense. Buen sitio para nacer, hombre. Claro, pero todo esto lo digo por una cosa, y es que yo he vivido toda la vida ese barrio judío. Bueno, es que es una de las juderías importantes en nuestro país. El barrio judío en Rivadavia es fundamental para conocer la historia no solo de Galicia, sino de España. El barrio de la Magdalena, en torno a la Plaza de la Magdalena, junto a las riberas del río Avia. Sí. Exacto, exacto, lleno de cuestas, con una belleza espectacular, junto a ese río, el río Avia, que da agua a todas las localidades de la zona, que va a dar muy poquito después al río Miño. Es uno de los sitios importantes en ese reinado en Galicia, fue capital de Galicia durante un tiempo. Sí, hubo 7 capitales históricas, quiero recordar. Y, en fin, es una de las juderías dentro de España, yo creo, de las más reconocibles o significadas, y desde luego en Galicia lo es, porque Galicia sí tuvo poblaciones judías en otras muchas ciudades y pueblos, pero dentro de la Red de Juderías, que me corrija Marta si me equivoco, solamente hay 3 poblaciones gallegas que pertenezcan a esa Red de Juderías, que son, además de Rivadavia, Monforte de Lemos y Tui. ¿Es así, Marta? Es así. Porque esas ciudades, aparte de contar con cascos históricos medievales, con un patrimonio, la herencia judía, lo que hacen también es trabajar en red, sobre todo para recuperarlo y darlo a conocer, que es lo que se trata, ¿no? Entonces, por eso, esa es la diferencia entre quién forma parte de la Red de Judería de España, que no solamente es tener ese patrimonio, sino participar en todos los proyectos que hacen que este sea mucho más visible. Claro, debe de quedar bastante claro que no, estas 3 ciudades no son las únicas que tuvieron poblaciones judías. No hablemos de juderías, porque el término de judería, tal como lo entendemos, aplicado a no solo a otros sitios de España, sino a otros sitios también del mundo, de Europa, se entiende un poco por judería algo como un barrio estructurado con entradas, salidas, a veces puertas que se cerraban, como en las juderías, por ejemplo, de Praga, en fin. En el caso de Galicia, yo creo que más bien de lo que se trata son de barrios en los que vivían o se juntaban familias judías, que podían ser más o menos numerosas. Entonces, por eso digo que hay bastantes más o algunas más ciudades dentro de Galicia que también tuvieron su historia judía, que tuvieron su barrio judío, aunque no estén dentro de esta Red de Juderías, y aunque en casi todas ellas no sea posible ver o delimitar una judería tal como se entendería en un sentido más estricto, urbanístico, arquitectónico, sino que eran barrios ocupados por familias judías. De todas formas, los municipios que hay y las ciudades que hay en España, que forman parte también de esta Red de Juderías, es muy amplio, ¿no, Marta? No sé si tienes cuantificado el gran número que están en esta asociación. Cuéntanos. Sí, las tengo identificadas mucho. Sí. Son 21 ciudades con las que trabajamos a diario y así, rapidísimo. Mira, en Andalucía tenemos 3, Córdoba, Lucena y Jaén, en Extremadura otras 3, Cáceres, Herbas y Plasencia, las 3 que ha dicho Carlos, en Galicia, luego tenemos León, Segovia y Ávila y Béjar, que acaba de entrar el año pasado, tenemos Agunto, Barcelona, Lorca y las del norte, ¿no?, que son tan especiales como Tarazona, Calahorra, Estella, Lizarra, que tiene la peculiaridad de compartir un tramo del Camino Santiago, un tramo del Camino de Santiago, que yo siempre digo es el tramo julio del Camino de Santiago, ¿no? No sé si he dicho Tudela, donde tenemos ahí el personaje Benjamín de Tudela. Es decir, lo que ha dicho Carlos es verdad. En Galicia tenemos unas juderías que más que juderías eran casas diseminadas, pero luego, por otro lado, tenemos Lucena, que tampoco quiere que lo llamemos juderías, porque toda la ciudad era una judería, ¿no? No era ni siquiera un barrio, era toda la ciudad, la Perla de Sefarad. O sea que tenemos desde ciudades patrimonio de la humanidad hasta pequeñas localidades como Hervás o como Béjar, que sin duda todas las ciudades de la red merecen la pena una visita, pero vistas, y todos seguramente le hemos visitado muchas de ellas, pero vistas con la perspectiva judía, cambia completamente la imagen que tenemos de la ciudad. La verdad es que es espectacular, y cada una de las ciudades es una cuestión que te iba a decir y te has adelantado en cierto modo, que sería injusto limitar todo esto a Galicia. En Galicia claro que hubo mucha influencia, pero la hubo esa influencia en todos los sitios. Córdoba es una de esas ciudades que forma parte de vuestra red, que es espectacular y que tiene muchísimas huellas. Es que podemos pasar un año entero recorriendo las huellas judías en nuestro país. Bueno, es que digamos que la gran llegada de judíos a Córdoba se produce en la época ya del califato, ¿no? Donde la corte hace de mecenas de poetas y filósofos, en un momento donde Oriente y Alejandría, pues está, Babilonia se está derrumbando, pues vienen hacia aquí porque aquí tienen otra vez lo fresco de unos gobiernos que están floreciendo y que tienen más opulencia económica. Entonces, aquí se genera como una potencialidad de cultura a la que vienen a sumarse a las escuelas de traductores y a un montón de movimiento. Por eso los judíos empiezan tan mal con la corte cristiana en la Reconquista, porque ellos en cierta medida al principio eran socios, ¿no?, de califato. Y una cosa que me gustaría a mí que me aclararas, porque tal y como lo ha dicho Carlos, la apreciación que ha dicho es pues que tenemos un poco la mente que siempre como que los judíos, por su religión, por su forma de vivir, su día a día, pues que se unificaban en diferentes zonas o barrios. Pero yo no sé si los asentamientos, desde un principio, cuando fueron bien recibidos por los musulmanes, si realmente fue así o ellos se mezclaban sin ningún problema entre las otras poblaciones, o según la ciudad correspondiente lo hacían de una manera o de otra. Sí, también dependía mucho, ¿no?, de la distancia de la ciudad a donde estaba realmente el poder y el gobierno. Depende de los libros de historia que leas, ¿no? De la España de las tres culturas y ese momento de paz, realmente hay bastantes dudas. Se cree que la religión entonces simbolizaba mucho y que, por lo tanto, las comunidades judías eran bastante cerradas y que cada uno tenía su espacio, ¿no?, físico en la ciudad y, desde luego, sus problemas de convivencia con las otras religiones. Perdón, Marta, yo creo que ocurre, o sea, no es una cosa tan extraña ni tan rara, lo estamos viendo ahora mismo en nuestras ciudades y en nuestra vida del siglo XXI. Uh-huh. Es decir, si hay muchos musulmanes en París, pues se suelen juntar en un barrio que tiene, o en Marsella, que hay pasas por barrios de Marsella que parece que estás en el Magreb, ¿no? No ves carteles más que en árabe. No digamos, por ejemplo, con los chinos. Se suelen juntar siempre en unas zonas. Esto yo creo que es algo común del ser humano, que busca el arroparse, rodearse con los similares, con sus congéneres, de cultura y de lengua y de religión, para sentirse mucho más arropados y mucho más cómodos, ¿no? ¿Cuáles eran las profesiones en las que ellos destacaban? O porque muchas veces se les relaciona con el comercio, se está en la etiqueta de que son buenos músicos, pero yo no sé, en la época de esplendor en Hispania, ¿cuáles eran las profesiones que ellos desarrollaban más? Sí, pues tú has dicho dos, que son las más conocidas, has dicho el comercial mercantil, ¿no? y los artesanos, ¿no? Todo tipo de gremios artesanales del hierro y de... Pero era mucho más, ¿no? Es decir, por destacarte algunas, pues ellos eran los... Sabían de filosofía, sabían de astronomía, sabían de medicina. Los tratados de ciencias exactas y los de ciencias naturales prácticamente todos los hacían ellos. Y luego, sobre todo, eran grandes poetas. De hecho, Lucena, aparte de llamarse la perla de Sefarad, se llama la ciudad de los poetas, en parte por esta influencia. Hay que tener en cuenta un dato que yo creo que dice mucho, ¿no?, de la cultura judía y de esa reflexión que más tarde hemos hecho de qué error histórico fue la expulsión de los judíos y cuánto perdió España de una trayectoria de sabios e intelectuales que de repente perdimos, ¿no?, por el camino. Y es que por su cultura los hombres y las mujeres sabían leer y escribir todos. Por lo tanto, ellos sí que es cierto que tenían una información privilegiada, porque ellos traducían, sabían varios idiomas, traducían textos, escribían y eran secretarios de la corte, y por lo tanto ellos sí accedían, por ejemplo, a información privilegiada antes que nadie, porque eran los que lo tenían entre las manos, ¿no? Porque algunas de las cosas así más importantes. Para conocer un poquito la red de juderías, cuéntanos un poquito, Marta, qué es lo que hacéis, en qué actividades participáis y cómo promocionáis ese pasado tan importante en la historia de nuestro país. Mira, pues lo que intentamos, la red de juderías nació sobre todo enfocada para primero recuperar la propia ciudad y sobre todo para los ciudadanos de las ciudades que no sabían que ellos probablemente tenían una gran huella judía y que además su ciudad era como era, pues porque había tenido una huella judía, ¿no? Entonces, se enfocó en principio como algo, como yo llamo in-house, ¿no?, para intentar que la gente conociera bien la huella, las huellas históricas de su ciudad. Por lo tanto, tenemos, digamos, tres líneas de acción. Hay una que es para mí muy importante, que es la cultural, intentar establecer festivales periódicos que hagan que los elementos culturales sefardíes estén integrados en cualquier festival de la ciudad como uno más, ¿no? Desde el Festival de Cine Judío que tenemos en Segovia o en Barcelona, tenemos el Festival de Música Internacional de Córdoba, tenemos el Festival de Música Medieval en Estella, tenemos el Festival de Teatro de los Conversos en Arbás, pero luego tenemos Semana Cultural Sefardí prácticamente en todas las ciudades, y luego en el mes de septiembre, que es un judío porque se juntan muchísimas fiestas de su calendario, además nosotros celebramos la Jornada Europea del Patrimonio Judío, y entonces es como el primer domingo de septiembre, todas las ciudades tienen una programación bastante completa en torno a la cultura judía. Pero esa es la parte cultural. Luego tenemos una parte educativa de llevar todos los años sus temas a los colegios e institutos, pero luego tenemos la de difusión, la que he dicho. Efectivamente, tenemos que dar a conocer este patrimonio y tenemos que decir que si siempre hemos conocido una Segovia fantástica con su Alcázar y su catedral, pues bien merece una tercera visita para ver las mejores vistas de la ciudad de Segovia que están desde el cementerio judío, por ejemplo, ¿no? O cuando hemos conocido ese casco histórico que tiene Cáceres medieval tan maravilloso, pues déjanos que esas piedras también nos cuenten por qué había dos juderías, la nueva y la vieja, y dónde estaban, y por qué se cambiaron, y cuál es más importante, cuál es antes, después, ¿no? Intentar darle un poco de storytelling también a las piedras. La red de juderías se visita mucho conociendo un poco de interés sobre la historia que hay detrás, porque claro, yo antes ha dicho el barrio de la Magdalena en Rivadavia, ¿no? Es decir, quieres localizar un barrio judío importante en una ciudad, busca nombres de calles cristianas, ¿no? Es decir, se intentó borrar toda esa huella cristiana y, por lo tanto, la calle de Jesús, la calle de la Iglesia, la calle de eso probablemente estaba la antigua sinagoga, y ahí se identifican en parte los barrios judíos. Y esa es la pena, que en un momento dado esa convivencia que tenían entre todos por culpa de la religión, pues hubo esos problemas, esos conflictos, y empezaron a decirle más o menos a los judíos que o se convertían, no se respetaba su religión y su modo de vida, o se tenían que ir. Y bueno, pues a mí una de las cosas que de verdad me llama más la atención es como que después de todo el tiempo que ha pasado, de los siglos que han pasado, que los sefardíes, los judíos de origen español, todavía sigan guardando ese vocabulario, ese idioma, ese cariño, o sea, que se ha ido transmitiendo un poco ese legado entre ellos culturalmente a las diferentes generaciones, aunque llevan ya muchísimo tiempo sin estar en España, y que eso lo tienen como algo importante, diferente, ¿no? Como esa relación que han tenido siempre con España. Es escalofriante, es de las cosas más bizarras que se pueden contar. O sea, yo he ido por todo el mundo encontrándome con comunidades sefardíes y rara es la vez que no acabas llorando, ¿no? O sea, demuestran un amor real por España que es increíble. Sin haber pisado jamás nuestro país, te encuentras gente de 70, 75, 80 años hablando un español que podría ser de Cervantes, con el que te entiendes perfectamente. Ellos hablan de que son españolicos. Es decir, da igual que hayan acabado en Turquía, en el Magreb, en el nuevo mundo. Ellos son españolicos y para ellos su patria es España, ¿no? Por eso ha sido tan importante la ley de nacionalidad para un poco, pues mira, enmendar el error es imposible, pero para muchos de ellos ha significado, siendo, bueno, todo proceso administrativo tiene sus defectos y se ha protestado mucho al respecto, pero conceptualmente, que ellos vean cuando nosotros les llevamos a las ciudades y les metemos en los ayuntamientos y les hacemos una visita especial y sale el alcalde de la ciudad y les lleva al salón de plenos, es que lloran porque están pisando un terreno en el que sus antepasados siempre quisieron volver. Es absolutamente escalofriante y es una de las muestras más inhumanas de una cosa totalmente contradictoria, ¿no? Que donde tiene que haber rencor, de repente todo eso se vuelve y es parte de la cultura judía, ¿no? De la que hay tanto que aprender. De repente algo que tendría que ser rencor se vuelve un amor a la tierra dejada. Añoranza total. Sí, es total. Yo estoy de acuerdo contigo, Marta, en que si te ponen un poco los pelos de punta o el vello se te eriza, ¿no? De cuando recuerdo, por ejemplo, en Estambul, en una sinagoga, creo que estaba junto, cerca, por la zona de Ortakoy, después de los oficios del sábado, pude hablar con algunos ancianos y efectivamente parecía que estabas hablando con Santa Teresa o con Cervantes, porque me acuerdo que decían que para decir que a los chicos ya no les costaba mucho aprender el idioma de sus mayores, decía, los mancebos ya no gustan de hablar o de hablar. Era realmente como estar escuchando el castellano del siglo de oro en boca de unas personas que efectivamente nunca habían estado en España, pero han conservado a través de generaciones ese tesoro de su habla, como se supone que también han conservado pues el tesoro de su gastronomía, de su cocina. En fin, de la música no vamos a hablar, de la literatura. Es que el patrimonio inmaterial, en este caso en concreto, no solamente de pues lo que hemos dicho, poesía, música, cocina, sino del vínculo, es enorme. Carlos Pascual, la última vez que estuve en Rivadavia cogí un tren rumbo a Vigo. Ese tren que va por la frontera es un tren que uno de sus últimos destinos antes de llegar al final es una ciudad que es espectacular. Yo te quedas impresionado. Bueno, pues esa ciudad que está al final de ese camino en el tren entre Rivadavia y Vigo es Tui, que está en esa red de juderías. Tui es una ciudad y es un lugar importantísimo en donde se ve el efecto espectacular, la influencia espectacular, importantísima en la cultura, en la arquitectura que tuvieron los judíos en España. Sí, bueno, yo Tui la pongo siempre un poco como ejemplo de ciudad mestiza en el mejor de los sentidos, porque basta con pisar por allí, estar, moverte por allí para darte cuenta de que es una ciudad, no sé cómo decir, transfronteriza, es decir, que aunque la frontera de Portugal está a metros, no hay más que cruzar un puente. Pero metros, porque en el trayecto de tren, yo me acordé mucho cuando estaba junto a Tui, que a veces entra en Portugal, a veces sale, te viene el mensaje ese al teléfono móvil, está usted entrando en Portugal, un instante después se te dice, está usted entrando en España. Bueno, pues estaba en esa frontera, es una frontera que también fue muy importante para el mundo judío. Sí, sí, fue muy importante porque allí, esto Marta me lo podrá corregir o lo sabrá mejor que yo, Portugal fue en un momento dado de asilo para los judíos, cuando les expulsaban de Castilla, del Reino de Castilla, de una manera u otra, a veces dando un poco de vuelta por el norte de África, al final llegaban a Lisboa, porque desde Lisboa después se dirigían al norte, a los Países Bajos, en fin. Curiosamente, entre antes hablaba de gente importante que se movía en estas migraciones. Yo recuerdo que yo siempre, cuando estudiaba filosofía, pues pensaba que Spinoza era un filósofo, un hombre raro, hasta que alguien me explicó que Spinoza es Espinosa, que huyó a Lisboa y desde Lisboa fue al norte de Europa, a los Países Bajos. Es decir, hubo en Portugal hubo esa posibilidad, hasta que también allí les persiguieron, hubo esa posibilidad de ser una especie de tabla de salvación para después dirigirse a otros lugares. Es curioso que comentes esto porque durante la Segunda Guerra Mundial volvió a pasar algo similar y tiene mucha relación con unas hermanas gallegas que además en su momento entrevistó Bruno, que son las hermanas Touza, y que ellas, mira tú por dónde, pues también tenían esa conexión con Portugal cuando tenían que ayudar a los judíos refugiados para que pudieran pasar la frontera y que no fueran perseguidos por los nazis. O sea, que una vez más hubo esa conexión Galicia-Portugal y para salvar a los judíos. Esta es una historia muy bonita que yo creo que está por escribir alguno de estos escritores jóvenes gallegos como Manuel Rivas o Manuel Javois. Deberían, a lo mejor ya lo han hecho, pero deberían de escribir esta historia porque es una historia preciosa. Las llaman por allí, por la zona, las Schindler gallegas, ¿no? Sí, sí. Por lo de la lista de Schindler. Ellas, según a mí me contaron, pues debieron de salvar como a medio millar de judíos fugitivos que venían de Europa y venían con una contraseña que era que tenían que preguntar por la madre. Esta era la contraseña para saber que lo que venían era buscando a alguna de estas hermanas que tenían unos puestos, un tenderete, un puesto de chucherías allí en la estación de tren, y lo llevaban a su casa, una casa que está en Rivadavia, casi en la plaza misma. O sea, está nada más bajar un poquito de la plaza por una calle, está allí mismo, enfrente también de lo que es el Museo Sefardí de Galicia, el Museo Judío de Galicia, y allí les tenían ocultos hasta que luego por la noche, con la complicidad de otros paisanos, otros vecinos, que uno de ellos creo que era taxista, pues a veces a pie y a veces en coche les llevaban a Portugal, que está a 12 kilómetros de Rivadavia, y de esa manera les ponían a salvo. Quienes enviaba estos fugitivos era el cónsul portugués, una vez más aparte de Portugal, el cónsul portugués en Burdeos, Aristides de Sousa, que salvó a muchísima más gente, no solamente a estos que venían por esta vía de Rivadavia, sino a muchas otras personas, ¿no? Pero sí, sí, es una historia muy bonita que yo creo que... Es una historia preciosa, preciosa, la de las hermanas Aetouza. La madre es Lola, la hermana mayor, un poco la que dirigía esa red, y que no era una red en el mal sentido de la palabra. Es una expresión que se ha utilizado de otra forma. Pero es absolutamente solidaridad a lo que había en ese lugar. Por cierto, Marta Puig, quien quiera conocer algo sobre vuestro trabajo, ¿dónde puedo acudir? En la página web lo cuenta absolutamente todo, ¿no? En la página web yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Para cada ciudad tenemos un vídeo de unos 8 minutos para los que tengan interés en conocer en profundidad la historia judía de esa ciudad. Luego hay un pequeño texto, pero luego hemos hecho una guía turística para cada ciudad que se pueden descargar en PDF. Y además, pues vamos sumando un montón de establecimientos. Ahí en Tui estuve con Carlos viendo una tienda de especias maravillosa. Cada restaurante que me tome un sefardí o tienda que comparte algún elemento que ayuden a visibilizar la cultura judía y a completar un poco la experiencia en la visita, pues se suman también a nuestro proyecto y les también les damos visibilidad en la web. Y se llama redjuderias.org para todo el que quiera echar un vistazo e informarse un poquito más. Pues que vayan y acudan allí, redjuderias.org. Ahí está, Marta, toda la información que se puede conseguir sobre lo que estáis haciendo, que es mucho, ¿eh? Sí, actividades y programación, hay bastante. Pues, incluso el último libro de gastronomía que hemos publicado, que es maravilloso, que se llama Sabores de Sefarad, se puede también incluso comprar en la web. Que son especiales, ¿no? Yo creo que los postres. Y que yo, bueno, es un libro que equivoca, o sea, que se... ¿Que equivoca o que se lleva a la boca? Se presta equivoco el nombre, porque es Sabores de Sefarad, los secretos de la gastronomía judeo-española. Ajá. Pero luego lo abres, empiezas a verlo y te das cuenta de que es un pequeño compendio, un pequeño tratado de toda la historia de los judíos en España, de sus infortunios, es mucho más que un libro de recetas, por supuesto, incluso con unos aportes lingüísticos, porque tiene unos prólogos y unos epílogos, que realmente, no digo que las recetas sean los de menos, ni muchísimo menos, que están muy bien, pero que es mucho más que un libro de cocina. Porque la parte es que no hay ninguna receta que no tenga una introducción histórica y una justificación histórica. Es decir, el autor del libro, que es Javier Zafra, lo que ha querido es solamente poner aquellas recetas de las que ha conseguido toda la documentación histórica e investigación. Y les ha hecho una introducción histórica a cada receta que le da... pues eso, un poquito más que un libro de cocina. Bueno, en otro momento ya nos contáis algo sobre la Inquisición, que hemos pasado así de puntillitas, y si algún tesoro que otro se encontró en esos asentamientos judíos, porque los pobres se las tenían que ver y desear para intentar protegerse. Pero desde luego vamos a intentar ver esa red y mirar esas rutas, ya que vamos a viajar. Si nos dejan con el jaleo de los confinamientos, si nos dejan y podemos descubrir lugares y sitios estupendos. Carlos Pascual, Marta Puig, mil gracias a los dos por estar con nosotros y por permitir compartir con los oyentes algo sobre lo mucho que conocéis sobre esos lugares judíos en España. Gracias, Carlos. Gracias, Marta. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un beso. Muchas gracias. Señales del fin del mundo. ¿Os acordáis de ese chiste que decía, ¿cuántos había en la plaza? 22, bueno, pues estamos acabando la temporada número 22, y 22 parecían muchos, y muchos son los pobladores del planeta Tierra, pero muchos más de esos, ¿eh? Y todo esto lo decimos porque hoy hablamos de ese tema de la población del planeta en Señales del Fin del Mundo. Con sevillano.com, Javier, muy buenas. Muy buenas, codirectores, ¿cómo andáis? ¿Cómo estaba la plaza? ¿Cómo estaba la plaza, Javier? Estaba repletita. Estaba abarrotada. Pues ahora os cuento de lo abarrotada que está y lo vacía que se va a quedar, ¿eh? ¿Qué me dices? Que se va a quedar, sí, lo vacía porque, sí, porque nos vamos todos, ¿no? Sí. Bueno, os vamos a ir desgranando. ¿Os acordáis que en la década de los años 60 del siglo pasado se empezó aquello que se llamó la explosión demográfica, es decir, un aumento casi exponencial de la población mundial? A partir de entonces, pues ha llegado un momento en que hay tantísima gente que hay institutos de investigación que se han puesto a saber qué va a ocurrir en el futuro próximo, ¿no? Con tanta gente en el planeta. Y para ello hay el Instituto de Evaluación y Métrica de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington ha elaborado un estudio informático, es decir, mediante un modelo de algoritmos en el que ha ido desgranando qué va a ocurrir en cada uno de los países del globo en los próximos años hasta finales de este próximo siglo, en 2100. El director de la investigación, el doctor Christopher Murray, ha publicado este estudio en The Lancet y, bueno, lo que prevén es que haya una disminución dramática de la población, ¿no? Disminución importantísima de la población en edad laboral en países, fíjate, que ahora son todo un poder en este sentido, como India y China, lo que lógicamente va a debilitar su crecimiento económico. Vamos claro, a empezar. El problema no es la cantidad de población, sino el reparto, el desequilibrio. El reparto de esas hay edades. Hay zonas, ¿no?, muy pobladas, evidentemente, y luego hay desequilibrio en edades y con los problemas sociales que eso conlleva. Pues mira, el estudio analiza de aquí a 2100 esos 195 países y entonces cree que en 183 de ellos, es decir, en un buen número de ellos, el crecimiento de la población será negativo. Es decir, las tasas totales de fertilidad, vamos a explicar primero que la tasa ideal de fertilidad de una mujer en términos estadísticos es de 2,1 hijo. Esto quiere decir para que la población se mantenga, lo que tiene que tener esa población es cada mujer esa tasa de fertilidad para que cada fallecimiento, digamos que sea reemplazado por un nuevo ser, un nacimiento, ¿no? Entonces, en 2,1 sería la tasa crítica, por decirlo de alguna manera, de fertilidad de las mujeres. Bien, actualmente esa tasa está en, bueno, actualmente el estudio está referido fundamentalmente a los datos de 2017, salvo que digamos lo contrario, que en algún dato si hay está referido a otro momento, pero normalmente en 2017 la tasa era de 2,37, es decir, un poquito por encima de ese 2,1. Para 2100 este estudio prevé que la tasa de total de fertilidad esté en 1,66, es decir, muy por debajo de ese 2,1, que es el punto requerido para mantener estables las cifras de la población a nivel de reemplazamiento, como hemos dicho. Es decir, que de aquí a 2100 la fertilidad va a decaer muchísimo, muchísimo, de forma muy importante. Por ejemplo, fíjate, en China se prevé que esto afecte de tal manera que en 2035 China sea el primer país, la mayor economía del mundo, incluso por encima de los Estados Unidos, cosa que ahora mismo Estados Unidos es la primera, ¿no? Pero en 2035 será China probablemente la primera economía mundial en términos de Producto Interior Bruto. Ahora bien, a partir de 2050 China entraría en un declive demográfico con una reducción del 1% en su fuerza laboral, pero claro, un 1% en las cifras de población de China es muchísima gente. Claro. Entonces, es que estamos hablando más o menos de 1,5 millones. Claro, no, pasaría, fíjate, no, de los 950 millones de 2017 a tan solo a los 357 millones de 2100 en cuanto a fuerza laboral, claro, no a población. Claro. Sí, entonces, la disminución sería importante, lo cual a finales de siglo Estados Unidos volvería a recuperar el puesto número uno, por así decirlo, en cuanto a Producto Interior Bruto aproximadamente hacia 2098, según este estudio. Ahora bien, no todo es así de fácil y sencillo. ¿De cuánto a cuánto pasará la población mundial? En el máximo se alcanzaría en 2064, con 9.700 millones de habitantes en todo el planeta. Y a fin de siglo, tan solo habría 8.800 millones de habitantes. Esto está muy relacionado con que las mujeres tengan un mejor acceso a la educación y a la anticoncepción del que tienen actualmente. Esto es una premisa fundamental, ¿no? Evidentemente, claro. De todos los países estudiados, de esos 183 que hemos visto que no tendrían la tasa de reemplazo, la tasa de fertilidad de reemplazo adecuado, hay 23 en los que la reducción de su población sería dramática. Entre ellos estarían Japón, Tailandia, Italia y España. Reducirían su población en más del 50% según este estudio que ya decimos es un estudio publicado en The Lancet, es un estudio informático, es decir, es un modelo algorítmico. No, cualquier estudio que se publique en The Lancet, hombre, hay que tomarlo en consideración, tiene una credibilidad. Es un estudio científico examinado, visado por pares, o sea, no hay dudas de su contenido. Claro, España es de los países que tiene riesgo poblacional bajo. Perderíamos de aquí a 2100 la mitad de la población. Vamos a ir desglosando si podemos hacerlo, veréis. Venga. Fíjate, las poblaciones con la reducción más rápida de los países, o las zonas del planeta con reducción más rápida de población se encontrarían en Asia y Europa Oriental y Central. En Japón, por ejemplo, pasaría de los 128 millones de 2017 a tan solo 60 millones en 2100. Tailandia también se vería importantemente reducida su población y pasaría de los 71 millones de 2017 a 35 millones en 2100. Madre mía, la mitad. Sí, exactamente, pero fíjate, Italia pasaría de los 61, el pico de Italia fue en 2014, por eso os decía antes que en alguna cifra se referían en algún dato a otros años, el pico de población en Italia fue en 2014 con 61 millones de habitantes y a finales de este siglo pasaría a 31 millones de habitantes, es decir, la mitad. Portugal pasaría de los 11 millones de 2017 a tan solo 5 millones a final de siglo. Corea del Sur pasaría de 53 millones a 27 millones a finales de siglo. Y España pasaría de los 46 millones que el Instituto Nacional de Estadística cifró en el año 2017 a tan solo 23 millones de personas, de españoles, en el año 2100. Es decir, un descenso de la población bastante significativo. Hay otros países, 34 en concreto, entre ellos China, que verían disminuida su población, no tanto como estos que hemos citado, pero sí podrían hasta la mitad, llegar a, no pasar de la mitad de la población, pero sí llegar a tener hasta menos del 50% de población de lo que tienen ahora. Entonces, por ejemplo, China ya está viendo disminuir su población en edad laboral. Pero vamos a ir por partes. En el África subsahariana ocurriría todo lo contrario, que la población se triplicaría en el transcurso de aquí a finales del siglo. Es una de las zonas donde la población aumentaría, pero además de forma brutal, ¿no? Pasaría de los 1.030 millones de 2017 a unos 3.070 millones en 2100. Y el norte de África, es decir, por encima de esa zona subsahariana, el norte de África y el Medio Oriente también tendría una mayor población en 2100 que la que registró en 2017, que pasaría de los 600 millones en 2017 a 978 millones de personas en 2100. Es decir, como la fertilidad seguirá siendo alta por más tiempo, la proporción relativa de la población mundial africana será la que más considerablemente va a aumentar en este tiempo, porque ahí la fertilidad sí se mantendrá durante pero más tiempo que en otros países. Pero hay que saber si todos los que van a estar ahí, que eran de Nigeria, una de las grandes potencias claro, en demográficas del mundo, ahí vamos, que ya ahí, lo es y será todavía más. Exactamente, Nigeria va a ser uno de los países con más masa laboral claro, en muy ese, poco tiempo. Saber eso si esa gente en África... que va a ser crecimiento enorme, va a ser fuerza laboral o van a ser, como son ahora, pobres. Es que esa es la gran diferencia en lo que va a decidir el futuro claro. del mundo. Pues vamos a analizarlo también. Vamos ahora a pasar, si os parece, a lo que conocemos como la pirámide de edad, que en realidad es un triángulo, ¿no? En la base estarían las personas actualmente, o la pirámide ideal, en la base la población más joven, y en la cúspide, en ese vértice, estarían la población más envejecida, más mayor. Bueno, pues evidentemente, con todo lo que augura este estudio, esta pirámide se invertiría, y en la base tendríamos el vértice y la parte superior tendríamos ese lado de la arista. Es decir, en muy poco tiempo, según este estudio, habría más personas mayores de 80 años que niños menores de 5 años. Lo cual es devastador para la población. Es decir, al disminuir claro, la fertilidad, eso hace que aumentar, se pierda claro, no solamente fuerza de trabajo, sino que en el futuro todavía se pierda más. Claro, exactamente. Aumentando la esperanza de vida y disminuyendo la fertilidad, según se está produciendo actualmente, en el año 2100 habría 2.370 millones de personas mayores de 65 años, y en cambio habría 1.700 millones menores de 20 años. Y como antes os he dicho, los mayores de 80 años se multiplicarían por 6, es decir, pasarían de los 141 a los 866 millones a finales de siglo, mientras que los niños menores de 5 años disminuirían un 40%, pasarían de los 681 millones de niños menores de 5 años en 2017 a 400 millones en 2100. Es decir, esa pirámide que todos conocemos, esa pirámide de edad, se invertiría completa y totalmente. Y esto es algo que ya ha empezado a suceder en China. La cantidad de adultos en edad laboral ha empezado poquito a poco a disminuir en China. Y de seguir este progreso, no podrán mantener el crecimiento económico al ritmo que conocemos a día de hoy en China, ¿no? Y lógicamente esta carga de este incremento de población envejecida significará una carga importante para los sistemas de salud y de apoyo social. Quiero decir, como habrá más esperanza de vida, habrá, evidentemente, las enfermedades se cronificarán y habrá que acudir y reforzar esos sistemas de salud y de apoyo social a las claro, personas. Y porcentualmente habrá muy poca gente en edad de trabajar, y unos pocos trabajarán para pagar correcto. Unos impuestos ahí para muchos. Y ahí ese desequilibrio en las edades va a provocar claro. una serie de problemas de índole social. Exactamente. Eso, claro. ¿Cómo solucionar esto? ¿Qué es lo que este trabajo dice? ¿Cómo se puede solucionar? La solución está en la inmigración. Los países con políticas activas de inmigración serán los únicos posibles de poder, aun teniendo tasas de fertilidad negativas o muy bajas, más que negativas, perdón, muy bajas, por debajo de ese 2,1 que hemos referido al principio, si tienen unas políticas de inmigración activas, podrán mantener ese crecimiento económico gracias a la fuerza de trabajo de la inmigración. Evidentemente, solo aquellos países que tengan y que se abran a la inmigración de forma mucho más abierta, mucho más cercana y favorecedora de esta inmigración de lo que ahora mismo ocurre con muchos países. Por ejemplo, esto ocurriría y podría mantener su estatus Estados Unidos, Australia y Canadá, que tienen ya casi poblaciones en esa tasa muy al borde del 2,1, pero que si favorecen más todavía la inmigración, podrán llegar a momentos a seguir creciendo, por así decirlo. Lógicamente, esto implica, no solo son datos fríos y aislados, al haber menos población en 2100, uno puede pensar, bueno, será mejor para el medio ambiente, será mejor para el cambio climático y también será mucho mejor para la producción indiscriminada o masiva que actualmente tiene la producción, la fabricación de alimentos. Vamos a ver, no se trata solo de la cantidad de personas, sino que hay otros efectos. Hay muchos factores. Todos estos, claro, pero, muchos, mira, factores, y uno podría pensar que es bueno para el planeta. Bueno, la cuestión está cómo es hacer bueno para esa algunas transición. Cosas del planeta, pero es buscar ese equilibrio. Claro, fíjate, todo esto también tiene una lectura en el hecho de que la población de algunos países puede aumentar y disminuir, pero algunos países, Italia el que más, Italia y España los que y más, España, el envejecimiento de la población, muy uno de importante. Cada cuatro habitantes pueden ser mayores de 65 dentro de muy poco tiempo. Sí, sí. Bueno, y además que la dieta mediterránea es muy buena, entonces muy buena. Es longeva. En términos del Producto Interior Bruto, Italia y España caerían al 25º y 28º puesto mundial, mientras que, como tú has referido antes, la fuerza laboral de Nigeria le permitiría pasar al 9º puesto en esa clasificación del Producto Interior Bruto. Como conclusión de este estudio, lo que dice es que hay que repensarse las políticas de inmigración para equilibrar esa fuerza laboral y el desarrollo económico, pero los países con altos ingresos tendrían que mejorar sus políticas migratorias y también sus políticas sociales para apoyar a las familias para que tengan el número de hijos deseados y no el que se pueden permitir actualmente por su capacidad económica. Y hay un peligro muy real que lo advierte al final este estudio, es que ante la disminución de la población, algunos países se sientan tentados a restringir el acceso a los servicios de salud reproductiva. Esto tendría consecuencias devastadoras, por claro supuesto. Que sí, sí, sí, y lo que en las agendas es imprescindible que en el primer punto, en el más importante de las agendas de desarrollo de cada gobierno, haya que la libertad y los derechos de las mujeres a decidir lo que ellas quieran sea el primer punto en estas agendas de desarrollo de cada gobierno, porque en definitiva la fertilidad está muy relacionado con toda la población, con la capacidad de la fuerza laboral, y no se debe de evitar o restringir la salud reproductiva de las mujeres, o condicionar, mejor dicho, para favorecer una masa laboral u otra. Es decir, la libertad y los derechos de las mujeres a hacer y a decidir lo que ellas quieran debe ser el punto número uno en estas agendas de desarrollo. Lo subrayo, lo subrayo. Es importante eso. Javier Sevillano, señales del fin del mundo, mañana más, ¿vale? Mañana más. Mañana a tope. Mañana por la noche vuelve La Rosa de los Vientos, insistimos y recordamos, vuelve a las 12:30 de la noche. Estamos con vosotros hasta las 5:30 de la madrugada, 5 horas en vuestra compañía. Muchas gracias por haber estado hasta ahí. Mañana. Mañana no más, sino que muchísimo más.